estar afiebrada. Así que este programa sale muy delirante o sale muy bueno o un asco. De vos, dependemos de vos. Vamos a compartir este domingo gris, a tratar de transformarlo un poco en algo más lindo. Quiero agradecer mucho también, arrancar este programa agradeciendo a Flavia, que el domingo pasado me suplantó excelentemente acá en Sin Careta, condució, y la verdad una maravilla, estuve escuchando el programa. La gente también tiró grandes halagos para la compañera, así que muchísimas gracias a Flavia, a Johnny, a Leandro, que hicieron el aguante de las 6 de la tarde acá en la radio y me permitieron también de esa manera poder hacer otras cosas. Primera vez en 7 años que no salgo, que queda alguien en el programa, digamos. Que no, hubo domingos que me hice la rata, pero no salía al programa. Pero es la primera vez que pude contar con un equipo que me respalde, así que agradecidísima. Son las cosas que te llenan el alma. Así que Flavia, que hoy no está, porque iba a ver a la Guillermina, y se quedó sin entrada, era un acústico ahí en Ramos, y parece que cuando llegó le dijeron no hay más entrada. Yo creo que ahí tenía que haber sacado chapa de escucha, soy de Sin Careta, FM La Mosca, ¿cómo no me vas a dejar entrar? Algo así. Pero bueno, no sucedió y Flavia está hecha mierda en la casa porque se siente mal también. Todavía está a tiempo, ¿no? Que vaya a sacar chapa, que diga que es de Sin Careta. Le mandamos un beso grande a Flavia. Acá Jorge Urantiano también manda saludos a la niña Flavia. Así que ahí son entregados los saludos. Muchas gracias de verdad a todos los que me hicieron el aguante el domingo pasado y a los que me van a hacer el aguante este domingo, porque la verdad que estoy hecha mierda, compañeros. Sin careta, sí, les digo, estoy hecha mierda. Voy a toser durante el programa, seguramente. Cuando toque H y los Invisibles me voy a ir afuera, porque no quiero que nos pase nuevamente lo del domingo pasado. Que me puse a toser en el medio del acústico, muy mal, muy mal. Así que vamos a hablar con los compañeros de H y los Invisibles, que sepan entender que nada, que estoy apestosa. Estoy tomando mate con Omar para contagiarlo, nada más porque sí, porque soy guacha. ¿Cómo anda Omar? Hola a todos Sin Careta y a los oyentes de FM La Mosca, tengan ustedes muy buenas noches o buenas tardes. Bueno, estamos acá haciéndote un poquito... el aguante, como bien dice popularmente, ¿no? Sí, ay, no me quiero olvidar de agradecerle mucho también a Beatriz Villar, que el domingo pasado también vino e hizo el aguante acá con Flavia. Las escuché a las dos muy sueltas hablando, así que le agradezco mucho a Beatriz Villar. Hoy tampoco va a estar Beatriz, porque también está engripada, como que nos apestamos todos juntos al mismo tiempo, pero nos mandó material que vamos a estar compartiendo en un ratito nada más. Así que vamos a enterarnos un poco más de la causa de Milagro Salas, cómo está todo lo de la compañera. Hay una carta que escribieron, una carta a Milagros, escrita por de los curas de la opción. Así que después la vamos a compartir, que era el material que ella había preparado para compartir con nosotros hoy. Pero bueno, no está ella, lo voy a tomar yo y lo vamos a compartir para que estás... voces no se callen. Es una carta abierta a Milagros Salas de los curas de la opción de los pobres. Lo vamos a compartir en un rato nada más. Y después algunas novedades sobre la causa, que fue sobreseída en la causa que impulsa a Morales en su contra. Así que después te vamos a contar. Vos sabés que sobre esos sacerdotes religiosos hay uno que se llama de la Serna, que es familiar directo del Che Guevara, del doctor comandante Ernesto Che Guevara de la Serna. Bien, mira, de acá del puente de acá de esta, claro, digamos, uno de los sacerdotes católicos se llama de la Serna y es familiar directo del doctor comandante Ernesto Che Guevara de la Serna. Che, escucha, acá me... Y son sacerdotes del tercer mundo. Claro, sí, los progresistas, curas villeros que le dicen. Exacto, también, ¿no? Sí, sí, que es muy positivo. Sí, son con los únicos que me puedo poner y llegar a poner de acuerdo en algo. En muchas cosas, en otras no igual. Che, abrazo, che, dice Flavia acá desde la camita en el oeste, donde no está el ajite, ¿eh? Donde no está el ajite, está la cama, nos quedamos sin entrada. Bueno, ¿qué va a hacer? Flavia, hay que volverse al sur. El sur es lo más... El operador me censura, ¿viste? Porque es del oeste, pero bueno. Acá convivimos el oeste y el sur, pero me parece que más ajite hay en el sur, ¿eh? Che, Hachi, Los Invisibles, esta noche va a estar cerrando el programa Sin Careta. Así que espérenlo, que ya en un ratito nada más están llegando los chicos de H y Los Invisibles en acústico, en Sin Careta, esta séptima temporada, 7 años al aire de FM La Mosca. Y bueno, acá me trajo Omar la revista Cuadernos, una revista que siempre decimos hay que tratar de conseguirla. ¿Dónde se consigue la Cuadernos? Bueno, esto es una revista especial que va para... generalmente está orientada para Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, porque se trata del tema de Malvinas, temas nacionales. Pero se encargan en estas revistas, ojo, llega a los bloques de la Cámara Alta y Baja, a ciertos funcionarios, llega a la iglesia, como dijimos recién, a cierto tipo de iglesia, llega a muchos lados, y es el tema nacional y principalmente de Malvinas. Siempre es una voz contra el colonialismo, imperialismo británico, ¿no? Claro. Que, como decimos, Malvinas Argentina, la lucha no termina. Y bueno, son denuncias muy importantes, y notas nacionales con defensa del petróleo, del gas, ferrocarriles, mares, la Antártida Argentina, porque nosotros tenemos que recalcar siempre que somos un país bicontinental y bioceánico, ¿comprendés? Entonces, el centro de nuestra patria, entre el continente antártico y el americano, está en Ushuaia. En Ushuaia. Es muy interesante siempre recalcar esas cosas, bicontinental y bioceánico. Este es el número 49 de Cuaderno, salió el 1 de marzo, y la nota de tapa es ¿A dónde va Argentina? Con un Macri ahí en muy la grande, tapa, muy grande. Grande. Así que pobreza, ajuste, Malvinas, inflación, deuda externa, petróleo, todo un análisis que hacen los compañeros, bastante interesante, muy interesante, para poder sumar. Juan Carlos Sena, Historia viva de la resistencia peronista, es un libro que se está también... Juan Carlos Sena es un hombre historiador y es muy, digamos, defensor de los ferrocarriles argentinos. Es un ferroviario, ¿no? Pero dentro del peronismo, que él militó toda su vida y sigue militando, es un hombre que es defensor de los ferrocarriles argentinos. Bueno, en esta edición de Cuadernos encontrás en las notas editoriales escritas por Julio González, a 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Julio González, te quiero decir que fue el secretario de Legal y Técnica del teniente general Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón. Bien. Es un hombre llegado a la iglesia, pero siempre estuvo al lado de Perón. Bueno, ahí está. Después tenés documentos sobre el Foro Patriótico y Popular, Malvinas y el Nuevo Gobierno Nacional, deuda externa, escriben Héctor Giuliano. Giuliano. La rendición... Ha hablado por esta radio muchas veces. Mira. Por esta radio ha hablado directamente con el programa de los sábados. Bueno, Giuliano. Ahí hay de todo. Después la vamos a chusmear y vamos a traer seguramente algún fragmento para compartir de este número. Minería sustentable, se pregunta Cuadernos, el derrame de cianuro en Yachal. Bueno, notas bien interesantes que además todos tenemos que estar informados, porque medio ambiente también es muy importante. Bueno, ¿sabe? Te quiero pedir un permiso. Agradecer profundamente, porque mi mujer estuvo internada 4 días la semana pasada por un problema de salud, internada por PAMI en el Hospital Presidente Perón. Quiero hacer un agradecimiento al personal profesional, al enfermero, mucamas, en sí. Todos ponen el pecho, pero ¿cómo ponen? No hay nada en el hospital, pero ¿cómo ponen el pecho los profesionales, el personal del hospital, que está en conflicto toda la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, sí, con toda la salud pública? Entonces quiero hacer un agradecimiento porque son... un material humano, una calidad humana increíble, y lo quiero resaltar en ese programa y hacer llegar mi solidaridad a todos los profesionales de la salud pública de la provincia de Buenos Aires, porque ponen el pecho en situaciones difíciles y el pueblo puede estar, digamos, garantizado por un cariño muy especial como profesional. Sí. Le falta todo, pero como profesional. Vamos a estar hablando también en este programa de la movilización de las universidades, que fue multitudinaria. Terrible, terrible. Del interior han venido para acá. Y digo, sumo esto, ¿por qué? Porque tanto los docentes universitarios, los docentes también de escuelas medias y primarias, como los médicos, cuando hacen los paros, que la gente a veces se queja, digo, no luchan solo por su sueldo. Están denunciando el vaciamiento de la educación pública, el vaciamiento de los hospitales públicos. Están denunciando otras cosas que nos competen a todos. No nos quedemos en el individualismo de pensar que solo se movilizan por sus sueldos. Sobre la miseria que estamos viviendo. Sí, porque hay mucho boludo. La miseria es muy amplia, decir miseria. Hay mucho boludo meritocrático. Que ahora que está de moda la meritocracia, palabra del orto, y además ideología del orto, una ideología del individualismo fascista terrible, del mérito, ¿no? Que sí, que todo depende del mérito y la suerte que uno pueda llegar a tener en la vida, y se olvida de los derechos que hemos conquistado. Entonces me parece que también es importante aclarar que cuando un médico hace un paro, cuando un docente hace un paro, no para solo por su sueldo, está denunciando vaciamientos en las instituciones públicas. Que es contra el pueblo. Sí. Nos compete a todos y a todas, así que hay que acompañar esas luchas. Y ese individualismo que decís se ve en la publicidad. Terrible. En las publicidades de autos, en las publicidades... Terrible. Es calamitoso ver esas cosas. Ese sucio mensaje. Sí, yo cuando la vi, la propaganda esa, no, la verdad me indignó. Esa tanto. Como otras, sí, ¿eh? Sí, como sí. Otras, ¿eh? Marita Morán dice fiebre del domingo por la tarde. Sí, no saben cómo estoy, compañero. Yo les digo, no sé, por ahí se me escucha más o menos bien, pero estoy como... Debo tener hasta los ojitos cristalizados, ¿viste? Cuando te estoy llevando mate. Sí, estamos mate, por lo menos algo caliente. Tengo que aguantar hasta las 9:30 de la noche, pero seguramente la gente de H y Los Invisibles nos van a hacer pasar rápido todo este tiempo. Viste que cuando uno está entretenido y le gusta lo que hace, no importa. Que espero que no tosas, porque yo te escucho por radio. Cuando toses, tenés que irte afuera, no, ¿eh? Ahora... Cuando venga el acústico me voy del estudio, me quedo al lado del operador. Te vas del piso directamente, sí. Porque yo te escucho por radio en casa y bueno, te agarra tos y es psicológico lo tuyo. Es psicológico lo tuyo. Es emocional psicológico, es verdad. Bueno, che, ¿y de Piñeiro tenés alguna del...? Mira, de Piñeiro, no. Nosotros ahora vamos a colocar una placa dentro de poco en la calle Levenson al 500, que funcionó la segunda sede del Club El Progresista, pero era el Club Progresista en fútbol. Ah, mirá. Que fue uno de los clubes más importantes también en fútbol. Fue el segundo club argentino que salió al exterior. En Perú jugó el Club Progresista de Piñeiro. Mirá. Que fue el segundo club argentino que salió del país. Importantísimo. Exacto. Para la historia del exacto, fútbol. Exacto, exacto. Entonces vamos a poner una placa ahí a donde estuvo la sede del Club El Progresista, que fue el primer rival del Club El Porvenir, El Progresista. Ah, mirá. Y tuvieron las canchas una frente a la otra. Así que es muy interesante reivindicar las instituciones populares de Piñeiro, ¿no? Porque es una cosa que esos sitios hay que tener siempre presente. Porque sí, además se está denunciando también el vaciamiento de los clubes de barrio, ¿no? Es terrible. La problemática que están viviendo los clubes. Es terrible. Clubes, centro de jubilado, sociedad de fomento, bibliotecas populares, centro de jubilado, son todas instituciones intermedias que son identidad del pueblo. Claro. Y entonces hay que defenderlas y unirlas y reactivarlas. ¿Eh? Y además lugares hasta un sindicato es una identidad del pueblo. Lugares de lucha y de organización, ¿no? Por supuesto, el espacio físico, necesitas un espacio físico para que el pueblo se manifieste. La palabra club es una palabra francesa que viene de la época de la Revolución Francesa, que significa agrupación de gentes. Y los oficios tenían club. ¿No? Por eso en la época de los militares también lo primero que se hizo fue hacer mierda a todos los clubes. Todas esas cosas, porque ¿qué pasa? Ahí hay concentración de personas. Sí, organización y de ahí salen nuevas ideas. Y lógico, porque los clubes tienen que ser social, cultural y deportivo, popular y democrático. Porque populares son de todos sus asociados y aparte, gente allegada. Digo, con todo lo que nos costó recuperarlos, ¿no? Años y años. Y democrático porque tienes derecho a escuchar y ser escuchado. Y claro. A elegir y ser elegido. Por eso lo combaten. Claro. El fascismo lo combate. Pero vos tenés que ser una posición totalmente popular, democrática, antiimperialista, antioligarca y patriótica. Bueno, pero tenemos un presidente fascista y eso ya hay que reconocerlo. Y mucho más. Heredero del partido fascista italiano, Macri. El padre estaba ahí metido. Mira, vos sabés que sobre Franco Macri y los hermanos de Franco Macri hay una historia un poco triste, pero se está investigando mucho. Se investiga desde Italia, ¿no? Él llegó en 1947. Hablan muchas cosas, todavía no está muy comprobado. Claro. Se habla de que gente de ellos colaboran con los nazis, digamos, sí, yo tuve una con gente con relacionada de ellos. Horacio González, que estuvo en la UNDAP dando una charla. Sí. Y habló de eso, ¿no? Y en un momento dijo, bueno, ¿qué quieren si tenemos de presidente al heredero del partido fascista italiano? No sé qué investigación habrá hecho él, pero lo dijo muy convencido abierto, que estaba diciendo. Bueno, otros sectores de políticos de izquierda hablan de mafioso italiano-ruso. Así que también, todas vinculaciones. Pero, viste, esto es a nivel grande, muy grande, no son Sí, igual con las medidas que viene tomando, viene asentando esta posición claramente, ¿no? No, sí, no es que pone en duda nada. Lógico, de lo que porque son todos gerentes. Claro. Gerentes de multinacionales. Che, vamos a escuchar a La Grúa del Rock. Tenemos algo por ahí de La Grúa del Rock. La Grúa del Rock, que ahí Jorge nos está saludando, que siempre escuchan Sin Careta, compañeros así, fieles al programa. Están presentando su primer CD. De La Grúa del Rock, Náufrago Urbano, Perdiendo el Tiempo con Dignidad, La Grúa del Rock, y anda ahí por los bares, por los barrios, presentando Náufrago Urbano, su primer CD que lo sacó este año, en abril más o menos, así que le mandamos un saludo, a ver cuando se vienen a hacer un acústico La Grúa, este año todavía no vinieron, no cerraron fecha, nada, los estamos extrañando, muchachos. Así que nada, los esperamos. Bueno, Omar, te saludo, te agradezco. Y quiero decirte que... Por favor. Por último, que el último 11 de mayo, que fue el Día del Himno Nacional, cumplí 66 años. Muy bien. Y Jonathan también cumplió años. Son el 11 de mayo. ¿Y vos, Johnny? El 8. Bueno, feliz cumpleaños a los dos. Gracias. Fue el Día del Himno Nacional Argentino. Como no podía ser de otra manera, bien patriota, Omar, desde la fecha de nacimiento. Así que, bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Y saludos y, bueno, mi respeto a todos los oyentes de Sin Careta. Che, Omar, gracias por venir, No, de verdad, por compartir, por hacernos el aguante. Que Un poquito. Hace frío ayuda, y te ayuda, venís. Ayuda. Así que, de verdad, muchas gracias. Sí, será hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, vamos con La Grúa del Rock y seguimos con más Sin Careta, H y Los Invisibles en acústico en un ratito nada más. El país con Macri, Racing Club, San Lorenzo y Boca Juniors, los tres, flor de quilombo. Thank you. agarra, que se enoja, que te dobla, que te quiere y te estruja. Seguimos con más. Qué frío que hace, loco. Yo me estoy, me está corriendo así un frío por la espalda. ¿Viste cuando estás afiebrado? Que te... ¡Ah! Bueno, Matías, Mati dice, Mati el ufólogo, que tuvimos acá en el programa, lo estamos extrañando mucho a Mati, queremos que vuelva, así que acá lo esperamos. Dice, bancándote, Vani, se te extraña, genia, tranquila. Encima que estás así enferma y vas al programa, te rebancamos, dice Mati. Muchas gracias, Mati. Ojalá que... Que vuelvas, loco, ¿eh? Que se te extraña, se te extraña mucho. Dice, es Javier Lizarraga, Javier Lizarraga, dice, soy Javier, de Pasala que no vuelva, y los estoy escuchando desde Banfield, están saliendo muy bien por la web de La Mosca. Saludos a Vanina y un fuerte abrazo a Omar, que siempre nos acompaña en la mesa. Desde hoy tienen un nuevo oyente, que con mucho gusto los voy a escuchar todos los domingos. Muchas gracias, Javier Lizarraga, de Pasala que no vuelva, programa de acá de FM La Mosca, que sale los sábados. Los sábados, ya te voy a decir en qué horario, porque la verdad que creo que es al mediodía. Y me parece que aparte ahora Omar nos estaba contando que los chicos quieren salir a la tarde, no sé, son chumeríos de Omar, ¿viste? No le damos mucha bola a esas cosas. No, mentira, lo queremos un montón a Omar. Sí, sé que Omar, la verdad que un poco me puse celosa cuando me enteré que Omar iba a pasar la que no fue, porque es como mío, ¿viste? Claro, entonces bueno, sábados de 17 a 20 horas pasa la que no vuelva, ¿eh? Ya cambiaron el horario los chicos, parece. De 17 a 20 horas. La previa del sábado la haces con los chicos de Pasala que no vuelva. Así que después le vamos a andar mandando las fechas de bandas amigas para que los que toquen los sábados la puedan compartir con la gente. Ayer no podían salir y después se solucionó, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por escucharnos y los esperamos acá en Sin Careta. Todo el equipo de Pasala que no vuelva, que estaría bueno juntarnos a charlar un poco, hacer un poco de radio juntos, difundir los programas, compartir y esas cosas. Así que desde que arrancaron en Sin Careta le estoy diciendo a Mar que los invite acá a un domingo y no me viene la gente de Pasala que no vuelva. Se me hace la difícil. Les mandamos un beso grande y los esperamos, de verdad, compas. Cuando puedan, un domingo se pasan y no vuelve, ¿no? Bueno, che, estamos igualitas, dice Aisa. Le agrego una tos terrible, abrazo y que nos sanemos pronto. Muchas gracias, Aisa. Susana, la pipi, dice, ay, nena, médico. 40 grados de fiebre tenía hoy cuando me desperté. Me puse el termómetro, subió hacia 40. Dije, chao, me muero acá, nadie se da cuenta. Fichu, también de un... Fichu es... Bueno, no sé. Fichu dice que te recuperes, le mandamos un beso. Pamela dice, anda a la guardia, Vani. No, chicos, tengo que hacer Sin Careta, no puedo ir a la guardia ahora. Ahora, después me voy a ir a acostar, perdón, y no sé, a tomar algo calentito y ver qué pasa. Pegarme un baño frío, para que se te baje la fiebre y esas cosas. Bueno, le mando gracias a toda la gente que está haciendo, la verdad que a todos los sin careta y las sin careta, hoy los estaríamos necesitando más que nunca, hacer el aguante, a compartir, dejar mensajes, así no tengo yo que pensar mucho porque la verdad que no me estaría dando la cabeza con esta fiebre, le echaba la culpa a la fiebre. No. Así que hagan el aguante, loco. Escuchá, vamos a meternos con... Ah, también tengo la guía gastroalcohólica que salió, de Les Cueva Sotonelli. Salió una nueva guía gastroalcohólica del rock 2016. La mejor manera de salir de tu casa sin el riesgo de comerte un chasquibum. Te tira a todos los bares a donde tenés que ir. ¿Qué tenés que pedir en cada bar? Crónicas terribles de los bares. Tenemos el Rodney, que estuvimos ahí en la presentación con la gente de Mama Birra, que tocó en el Rodney y en la presentación de la guía gastroalcohólica. En esta guía 2016 sale también una entrevista ahí a Harry Igualador, un reportaje. Después también podés encontrar a Nicasio Oronio 2480 en Paternal, la gente de la comunidad del sótano. Después está prohibido escatimar para oídos exigentes, todos bares, che, Bellagamba, también ahí está descrito qué pasa cuando va, y La Fondita, después te voy a leer lo que escribió sobre La Fondita, que salió en la guía gastroalcohólica también. Bueno, y un montón de bares más, Monociclo, que es de acá de Banfield, también tiene su nota en la guía gastroalcohólica. Hay un reportaje a Fede Tarantola. Bueno, hermosa la guía aparte, tiene una impresión y unos dibujos bien rockeros, bien lindos, bien profesional, así que Les, sabés que te queremos un montón, te apoyamos siempre. Así que bueno, esta edición se terminó de imprimir en mayo del 2016 por Virión Gráficas e Imágenes, el proyecto autogestivo de Les. Y para comunicarte con ella puedes hacerlo a viriongráficas@gmail.com. Una grosa, Les, así que te recomiendo que a donde estén presentando la guía, que durante el año la van a llevar a varios bares, vayas y te la compres, porque además tiene cuponera para ir a los bares y llevarte algo. Tengo mis cuponeras. Ah, me gané una cena para dos personas en Ituzaingó, me parece. Tengo que ver con quién voy, alguien que pueda pagar el vino y llevarme en auto. Che, porque... Esa tiene un holograma atrás. Claro, sí, todo es re profesional, tiene el holograma. Mirá, anda a tomarte una birra con el Pela de Club Nuevo Sol de Wilde Bar y te regala un pancho o un pati. Bien, porque después pinta el bajón. Atenti, Karina se copó y te regala un 2x1 en cervezas en Monociclo de Banfield. Tengo toda la cuponera, yo me voy a ir a todos estos bares, me salí de recorrida. ¿Eso no, qué, con la guía? Claro, te viene con la guía. Sí, la guía hay que comprarla, ¿no? Claro. ¿Cuánto? Creo que 80 pesos sale la guía. Bien. Está buenísima, aparte, es una edición color, tapa, no dura, pero más o menos. ¿Para comprarla por medio de Les? O... Sí, lo podés buscar en el Facebook como Les Cueva Sotonelli. Y se la pedís. O vas a ver las próximas presentaciones, que también la van a estar presentando en todos los bares. Ahora me voy a entrar a ver si está en algún... Vos tenés que hacer reposo, Vanina. Ya se iba de vuelta. ¡Ay, estás hablando, boludo! Y bueno, qué dijiste groso. Que querías ahí una mano. Muchas gracias. No me había dado cuenta que estaba saliendo al aire. Yo te contestaba todo y no me daba cuenta que estaba saliendo al aire. Pensé que hablábamos como siempre sin que te escuche nadie. Es buenísimo. Saluda a Flavia. A Flavia, a Leandro, a Marita, a Beatriz. Ahora le vamos a dedicar un tema a Flavia. ¿A Flavia le vamos a dedicar un tema? Bueno, este sería el momento, che. ¿Ya? Así, sí, porque ya. Así ya después vengo y nos metemos con la columna de Beatriz Villar, que me la voy a usurpar y vamos a compartir algunas noticias que hay acerca de Milagros Salas. Sabemos que luchamos por su liberación, queremos una presa política y estamos acá también para contarte lo que los medios hegemónicos no te cuentan. Así que nada, acá estamos. Che, Vanina, yo desde La Plata nos está escuchando Vanina Mariel. Nos está escuchando un montón de gente, hay que venir hecha mierda acá para que la gente te escuche. Tu tocaya. Tenés que venir casi sí, la muriéndote. El otro día Flavia lloraba que nadie... teléfono. Teléfono y todo. Vamos a sacarlo al aire, vamos a sacarlo al aire de una. Che, gracias Vanina, tocaya Vanina Mariel por estar ahí escuchando... y haciendo el aguante, escuchando desde Piden La por Plata. Acá que la saque directamente al aire. ¿Quiere? Sí, dale, sacala. Muchas gracias, che. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué hacés, Flavia? ¿Cómo andás, querida? Escuchá, ¿cómo no dijiste ahí a los pibes de...? Yo soy de Sin Careta, querido conductor. Sí, pasa que ya, viste, a mí me da un poco de cosa, no me sale el andar ahí diciendo, mandándome la parte. Conduzco Sin Careta ahora, chicos. Claro, por eso. Se tenés ¿todo que... bien? Bien, ¿vos? Te escucho ahí estas medias, yo estoy con una resaca. Ahí va. Tema dedicado. Escuché al impresentable ese hablando y dije, esto no puede ser, voy a conducir porque esto se va a la mierda. Esto se va a la mierda. Escuchá, no me había dado cuenta que estaba saliendo al aire yo. Mirá lo boluda que estoy. A mí me pareció que me dijiste hola, como muy muy tranquila. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy bien, estoy toda resacosa nada más. ¿A dónde fuiste ayer? Fuimos a ver a Energía Universal. A la sala. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo genial, la verdad que es increíble, es una locura, porque posta es una locura, muy bien suena la sala, tengo que decir eso. Y nada, con un buen sonido podés apreciar esa locura de 20 músicos repartiéndose en cada tema con instrumentos medios locos y cosas que no se ven en todos los recitales, así que eso está bueno y eso es lo que me gusta y eso es lo que voy a ver, ¿no? En realidad que sea innovador la cosa y no que todas las bandas se parezcan a otras bandas, como suele suceder últimamente, que no sé qué es lo que está pasando. Pero viste que escuchás una banda y decís, che, pero esto, escúchame, le doy la vuelta también, me pasaron una banda, la voy escuchando en el bondi y digo, esto es un tema, ¿qué estoy escuchando? Y pensé que era otra banda, no voy a decir las bandas, pero era igual. Era igual, sí, ahí hay era mucha... la voz del chabón, por lo menos en ese tema, viste, dije, ¿qué onda? ¿Se me pasó a otro tema de otra banda? No, era la misma... pero bueno, nada, esto es lo que tiene Energía Universal, ¿no? Que hacer tantos músicos diferentes, con tantos estilos diferentes. Escuchamos jazz, escuchamos rock, escuchamos rock and roll, escuchamos de todo, así que estuvo muy bueno. Y bueno, lo que pasó fue que después de ahí fuimos para museo en Liniers, y ahí se descontroló todo. Y bueno, acá estamos, tratando en paños menores en la cama, escuchando la radio. Escuchame, ¿qué había museo? ¿Había banda también o no? Ahí no, es música, ¿no? No, ahí no. O en realidad, viste, museo está dividido en dos. O sea, tenés la parte donde tocan las bandas y después tenés la parte que sería boliche bar. Y no fuimos a ver ninguna banda porque había que pagar más, obviamente. Así que fuimos, pagamos la entrada nada más de museo. Y estuvimos ahí hasta las 8 de la mañana. No podía sacar a mis amigos de ahí, yo ya me quería ir. 8 de la mañana logro sacarlos y ahí fue que retomé para el oeste y nada, estoy así como me escuchás, con una fiaca encima, me intenté dormir, me doy vuelta de un lado para el otro. No ya está, con resaca no, uno no se duerme. Ya está, dije bueno, me tomé un matecito ahí, unas tostadas. Un ibuprofeno, tomate, un baño. Me tendría que tomar. Así que bueno, acá estamos, pero estamos escuchando y... Bueno, no pueden decir que la gente de Sin Careta no vive el rock and roll, ¿eh? Acá no hablamos de la boca para afuera, acá... No vamos con chiquiteces. Che, claro. Pero Liniers pertenece al oeste todavía. Sí, pero bueno, una noche de rock and roll. O ve el operador, sacá el micrófono. Yo no comprendo qué vení pasa. Vos a sacar el micrófono ahí. Mirá cómo se agranda el operador, ¿eh? Sí, pero porque... Te lingunea. Ahora y porque estoy por teléfono. Nada más que por eso. Che, Marita dice, Vanina, ya no podés más y estás haciendo planes para salir de joda. Y bueno, las manos... Vanina es así, Vanita, no sé si no te dice cuenta. Puede tener, no sé, le cortaron un brazo ayer y Vanina se va a la fondita el sábado, no le importa nada. Vanina es así, no sé cómo hace, boludo, yo me siento tan grande. Ya me voy a morir, tengo que aprovechar, ya voy en tiempo de descuento. Claro, entonces hay que aprovechar. Estábamos en museo con un amigo y el otro que se iba a dar vuelta, ¿viste? Y estábamos los dos sentados ahí, ¿viste? Como diciendo, no, mire, loco, estamos re grandes. Y me mira y me dice, sí. uno no se da cuenta, se cree que es joven siempre. ¿Viste? Estábamos sentados diciendo, bueno, y ahora ya re escabiado, ya no queríamos saber nada. Bueno, entonces, así, Energía bueno. Universal, bien, sonó lindo, todo bien. Increíble, la verdad, increíble, y la verdad era más cerca de lo que pensaba, la sala ahí en Parque Centenario, frente a Parque Centenario, me tomé un bondi y fui a pata, así que, nada, la verdad que sí, muy bueno, terminó temprano, bastante temprano, empezó temprano porque tocaban otras bandas después. Pero bueno, la verdad que increíble. Espero, la verdad no grabé un carajo, no hice nada porque la tecnología no está conmigo, pero bueno. No, y aparte uno a veces quiere disfrutar. Tampoco estaba con ganas, ¿viste? Claro. Sí, yo tenía ganas de ir, escuchar y ver qué onda, porque la vez pasada había habido unos inconvenientes y ahora la verdad que se pudo escuchar en todo su esplendor. Así que estuvo genial. Y bueno, no tuve mucha ganas de sacar el teléfono y demás, pero bueno. Está muy bien, no te hagas... Mala mía, pero tenía ganas de estar ahí tranquilo. De disfrutar, si uno no puede hacer todo junto, es una realidad esa. Bueno. Así que bueno. Te mandamos un beso, llámanos dentro de un rato si tenés más ganas. Dale. Total, cuando estamos acá. Cuando veo que hagan agua, llamo un rato, hablamos otro rato más. Por favor, te lo pido. Es muy buena. Dale, esa. Te mando un beso, Flavia, gracias. Dale, gracias por estar ahí. Cuídense y abríguense, loco, que hace un frío, llueve, es una mierda el día. Y quiero que sepan que soy un pastelito riano de canela. Ahí en la cama. Bueno, vamos con el tema dedicado a Flavia. La despedimos con un tema para ella, entonces. Dale, que ahí dale. El operador lo estuvo buscando y craneando. A ver si pone el de mi novio. Dale. Escucha, no. Escucha, no, de mi novio no. Son menos 10. Podemos hacer dos temas. Dale. Porque van más o menos relacionados. Dale. Y a la tanda. Dale, dos temas. Bailamos todo. Nos subimos arriba de las mesas. Armábamos todo y seguimos con más Sin Careta. Ahí va, yo estoy en eso también, ¿eh? Así que los escucho de igual forma. Dale. Nos hablamos en un rato, si no, mando mensajito. Dale, gracias, Fla. Chau, gente. Un beso adiós. Grande. A ver qué nos pone el operador. Che, dos temas para bailar dedicados a Flavia. ¿Los dos se lo dedicamos a Flavia? Los dos. Los dos, vamos. Olvidar los dolores, pensó en caricias para no ver la traición. Abrió las paredes a mazazos violentos con el último aliento de resignación. Y así se marchó yéndose para el cielo, un vasto horizonte que no tiene suelo. Jugó el descenso, parado muletas, rodó la ruleta y perdió la ilusión. Cuando alguna corazonada que terminó siendo un viaje a la nada, en la lontananza de la esperanza, la ruta más popular. Y así nace el asesino que no sabe a quién lastimar. Termina consigo mismo, alguien tiene que matar. Cuando te mete un tiro, se le nubla la visión. De tanto pasar hambre solo siente rebelión. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla. Papi que se está enojando porque la muerte no es risa. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. La calavera gritó, la calavera gritó. Huele, coca, y cada vez está más roca. Huele, mal le duele, no creer en otra cosa. Cuando ya no es más de noche, cierra fuerte la ventana. No quiere escuchar noticias del frío de la mañana. Por eso sale armado con su caparazón. Es dura la coraza o se le sale el corazón. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla. Pa' mí que se está enojando porque la muerte no es risa. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó.

acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Vuelve Sin Careta. Séptima temporada. Todos los domingos a partir del domingo 20 de marzo, 18 horas por FM La Mosca 93.5. No escuches radio, hace radio. www.fmradiolamosca.com.ar. Domingos, 18 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Sin careta o sin show. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor. Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Nada que me quede por decirte, nada. Ceder nada, basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Podés llamarnos al 5433-3607. Ahí hicimos el spot con el número de teléfono de la radio para que puedan llamar, insultarnos, agredirnos o decirnos cosas lindas, lo que quieran. Esto es Sin Careta, así que como mucho te cortamos, qué sé yo, no te vamos a dar ni cabida. Pero decirlo lo vas a poder decir. Che, Milagro Sala fue sobreseída en la causa que impulsa a Morales en su contra desde el 2009. El Tribunal Oral Federal dictó hoy el sobreseimiento de Milagro Salas, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra sobre el delito de amenazas en la causa que el actual gobernador Gerardo Morales impulsa en su contra desde el 2009. Por un escrache que tuvo lugar en el Consejo de Ciencias Económicas, en el dictamen los jueces Federico Santiago Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz declararon la extinción de la acción penal por prescripción en la medida en que constituye la vía judicial idónea para determinar la cesación de la protesta punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas y sobreseer total y definitivamente a Ramón Gustavo Salvatierra, María Graciela López y Milagros Amalia Ángela Sala. Sobre el delito del daño, que aún sigue vigente, la defensa evaluará nuevas presentaciones. La resolución del Tribunal Oral Federal viene a poner en su justa medida y a su debido tiempo fin al proceso de persecución judicial federal iniciado por el entonces senador Morales, cuyos principales argumentos estaban basados en flagrantes mentiras, expresó el abogado Luis Paz. En ese marco indicó, esperamos que este fallo, que viene a poner fin a una persecución penal injusta, restableciendo la vigencia del sistema constitucional argentino, sea imitado en el resto de las causas vigentes, dado que en los últimos meses se ha violado en la provincia sistemáticamente el Estado de Derecho. Si bien la causa está conformada por dos delitos, el de amenazas y daños, los imputados fueron sobreseídos en el primero, Morales, Esperen un minuto que acá está. Morales ya no podrá continuar impulsando la misma, puesto que su interés en este proceso concluyó en el sobrecimiento de las amenazas. Una vez firme esta resolución y ante la posibilidad de la realización del juicio oral y público, quedará demostrado que Milagros Salas no tuvo ningún tipo de participación y que todo fue un entramado orquestado por sectores políticos afines al gobierno con el fin de estigmatizar y condenar a la luchadora social, expresó Paz. Y agregó, siempre llamó poderosamente la atención que esta ofensa, defensa, que la actividad de este expediente por parte de la querella fue realizada en época electoral. Siempre existió una clara intención política detrás de la causa, porque no hay prueba alguna que permita señalar a Milagros Salas como autora intelectual del hecho. No hay elementos probatorios que determinen la instigación a tirar huevos en los más de 7 cuerpos que tiene la causa, indicaron desde el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, espacio político que conduce Milagros Salas. Y agregaron que el expediente ha ido y venido a la Corte Suprema en varias oportunidades impulsadas por Gerardo Morales con el propósito de tener cobertura mediática. No puede sostenerse una causa durante 7 años empleando recursos del Estado y del Poder Judicial por un escrache con unos huevos. Hoy el Tribunal Oral Federal de Jujuy puso un poco de racionalidad en todo este proceso, aseguraron. Así que, bueno, sobreseída por la causa de instigar a tirar huevos. Escuchá lo que estamos hablando. ¿No? O sea, bueno, es realmente, si la compañera no estuviera privada de su libertad, sería gracioso. Bueno, también, y compartimos una carta abierta a Milagros Salas de los curas en la oposición de los pobres. Querida Milagros, dice la carta, no te conocemos de cerca, pero sentimos como propio el camino del pueblo jujeño que representás. De los barrios de Alto Comedero, de La Puna y el Altiplano, de esta provincia norteña que está en el corazón de nuestros argentinos. Y en vos vemos reflejado el camino de ese pueblo que hace siglos transita un éxodo que aún no termina. Para los judeocristianos, el éxodo evoca un camino que se recorre desde la opresión de la esclavitud a la liberación integral del ser humano. En cambio, vemos en el pueblo que te acompaña que ese éxodo jujeño se parece hoy más a un exilio. El exilio como paso de una espiritualidad profunda, cuya sabiduría alimenta desde el corazón a la Pachamama. Hacia los periferias existenciales de su propia dignidad. El exilio de la tierra de sus antepasados hacia una existencia expulsada. Testigos silenciosos que, como los poderosos, extraen las riquezas de esta mama sin permiso de sus hijos. Como grupo de curas que intentamos seguir a Jesús, el amigo de los pobres y desheredados, nos hemos preguntado, ¿cuál es la palabra que Dios nos pide gritar desde nuestra misión profética en estos tiempos de desamparo neoliberal? ¿Cuál es el anuncio que como Iglesia de los Pobres deberíamos hacer? Y nos surge desde el corazón de la palabra del Dios solidario, aquella potente denuncia del mismo Jesús. Estuve preso y no viniste a visitarme. Mateo 25:43. Estás presa y la distancia nos impide estar allí contigo, pero queremos hacerte llegar nuestra solidaridad en estos momentos de tanto dolor. Como pastores nos sentimos exigidos por esta ley fundamental con que seremos juzgados, estar cerca de las víctimas. No te conocemos, no caminamos tus caminos, no somos tu familia cercana, pero sabemos de tu derrotero, de tu infancia en abandonos y de la irrenunciable búsqueda de dignidad que marcaron tu camino. Seguramente lleno de luces y sombras, de aciertos y errores, pero que se sumaron a los sueños que muchos y muchas compartieron en esa larga caminata de regreso a la dignidad, que es abusada, atropellada, robada por el maldito modelo de exclusión que desprecia a los antiguos dueños de la tierra y de la vida en Jujuy. Nos solidarizamos con vos y con todas y todos los hermanos que a causa de este modelo económico que mata van quedando al costado del camino. Ese camino que es imagen de la historia de un pueblo con derechos, por el cual hoy somos solo transitan los que han tenido suerte en la vida, los que creen que todo se debe a sus méritos personales y al esfuerzo solidario de cada uno. Son los que creen que en este país es pobre el que no quiere laburar, olvidándose de las largas historias de despojos y de sus responsables. Cuando vemos los logros obtenidos todos estos años por la organización comunitaria Tupac Amaru, encontramos ese intento de transitar el camino de los derechos reconquistados, con sus casas, los espacios de recreación para sus hijos, la oportunidad de estudio para sus jóvenes, el trabajo y el aprendizaje nuevo para los trabajadores invisibilizados hasta entonces. Con todo eso, nos solidarizamos. Queremos, por medio de esta carta, hacer sentir nuestra cercanía a todos aquellos a quienes muchos ignoran con esta indiferencia que humilla. Como nos recuerda el Papa Francisco, en ese mismo texto, el Papa, pensando en tantos como vos, nos alentaba a cuidarnos en la habitualidad que anestesia el ánimo y la mirada. Es tan común ver a los pobres excluidos que ya no nos escandaliza. Es esa incapacidad de darnos cuenta que la injusticia no puede ser un problema del otro. Que así como la patria es el otro, nuestra responsabilidad religiosa y política también es el hermano despojado y maltratado a orillas del camino. Como seguidores de Jesús deberíamos guiarnos por el ejemplo que Él nos enseña en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, versículo 25 al 37. No podemos pasar de largo frente al caído al costado del camino, víctima de violencia y el despojo. Jesús nos desafía a hacer lo mismo. Que aquel que se aproximó y se hizo cargo de su hermano y prójimo, y no desconocemos que esta actitud ha llegado a muchos a sufrir el ostracismo, perder la buena fama y hasta ser condenados a muerte, como le ocurrió al mismo Jesús, ejecutado por el poder religioso y el poder político de su tiempo. Hoy como ayer, los poderosos no soportan reconocer como hermanos a los que desprecian, ni toleran a los que ayudan a ponerse de pie a los caídos y maltratados. De igualdad y fraternidad se trata. Hermana Milagro, no siempre sabemos si estamos en todo de acuerdo contigo. Nos mueve una razón más terminante. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en el juicio público en el que se la haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y en vos vemos la condena mediática de los socios del poder atropellador. Se descubre el odio en cada allanamiento mostrado durante horas para que nos convenzamos de que estás condenada. Son más determinantes los perros que huelen dinero que el hecho que te asiste. No les importa presionar hasta provocar intentos de suicidio. Creemos que eres la primera de muchos. Nos alarma lo que pueda hacer este modelo político excluidor con su pueblo, con nuestro pueblo. En vos vislumbramos el alerta de este tiempo neoliberal donde volvemos a ser números de una economía que tiene que cerrar a sangre y con hambre, si lo creen necesario. Creemos que la justicia tiene caminos propios y reglas iguales para todos los ciudadanos de esta patria, caminos y reglas que son que con mucha frecuencia la corporación judicial no transita. vemos que esa justicia ha sido usurpada por el odio de clase y la bendita política. Hermana Milagros, no te rindas. Si te quiebran, estarán quebrando a miles de trabajadores y trabajadoras que creyeron en el proyecto comunitario para salir definitivamente de la pobreza. Contás con nuestra solidaridad y nuestra oración al Dios de la justicia. Por eso queremos gritar fuerte con todas y todos ellos, justicia para Milagro Sala. Que justicia para todos y todas, los que nos animamos a pensar distinto y soñar con un país definitivamente con los mismos derechos para quienes habitamos en las tierras del Éxodo. Liberador de los pobres. Curas en la opción por los pobres, mayo 2016. Vamos a escuchar algún tema de Beatriz Villar. Imagino que Milagro Sala pionera. Dale. A ver si funciona. Vamos con eso. Y seguimos con más Sin Careta. Ya llegó la gente de Los Invisibles. Te dejo pensando, che. Ahora comparto la carta, porque me parece que hay que releerla, Persecución inhumana contra su vida. Es la colla empoderada y originaria, la que lucha todo, nada, bien solidaria. Es cobarde y traicionera la oligarquía. Liberen la compañera, ay patria mía. Es cobarde y traicionera la oligarquía. Liberen la compañera, ay patria mía. Le temen a las mujeres los poderosos, son valientes sus quereres y revoltosos. ¡Que viva Milagrosa la mujer jujeña! Este pueblo le agradece, pues nos enseña. ¡Libere a la compañera, la oligarquía! Milagrosa la es pionera de un nuevo día. Libere a la compañera, la oligarquía. Milagrosa la es pionera de un nuevo día. Milagrosa la es pionera de un nuevo día. Jalialia, jalialia, jalialia, jalialia. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Ya está la gente de H y Los Invisibles armando acá el acústico. Se trajeron de todo los pibes, así que vamos a ver qué pasa. Che, muy buena la carta de los curas, hay que releerla, la dejé ahí en el muro para que también puedan leerla tranquilos y tranquilas en algún momento. Va a haber un taller de Educación Sexual Integral para Adolescentes, Género y Derechos, Mitos y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Prevención del ITC y Difusión de Información sobre Métodos Anticonceptivos. Esto va a ser el sábado 21 y 28 de mayo y el 4 de junio de 16 a 17 horas en Charcas 5620 entre Florencio Varela y Casnelli en Quilmes, en Espeleta. Así que todos los que estén por ahí cerca de la zona, acérquense, que siempre es bueno a los talleres, uno puede aportar y puede nutrirse de cosas lindas. Bueno, escuchá, estuve ayer con la chupandinga, y pero antes de hablar de la chupandinga te voy a hablar de mamabirra, porque si no lo voy a volver loco al operador, que le hago preparar un tema y después suena otro y todo eso. Después vamos a hablar de la chupandinga. Sigue cayendo gente. ¿Qué faltaba? ¿Gente de Los Invisibles? Ah, mirá, son un montón los chicos, ¿eh? Sigue viniendo la gente, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Mamabirra va a estar tocando. Ya tocamos en Área X en el Rodney este mes. Tocó en Sadar. Estuvo buenísima la fecha de Sadar. Quiero que lo sepan. El que se la perdió se jode. El fin de semana pasado, la Mamabirra tocó el viernes. El jueves en Sadar y el viernes en Ezeiza. Yo los acompañé en las dos fechas. Por eso hoy estoy con 40 grados de fiebre. No puedo ni mover, ¿no? Bueno. Las cosas no vienen solas. Lo que se viene con Mamabirra el 21 de este mes, en el Emergente Bar, en el Foto Rock, va a estar tocando la gente de Mamabirra, que además es un evento copado para ir. Es acá en el Abasto, es cerca, es en Capital. Y va a haber una exposición de fotos del rock. A mí me encantan cuando puedo ver fotos así de buenos fotógrafos. Y a los que nos gusta la fotografía también te enseña un poco ver los trabajos de otros. Así que va a ser una noche bien linda. A disfrutar la noche con el objetivo de unir en el mismo espacio a la música y la fotografía, ambas con temáticas de rock. Llega el ciclo Foto Rock, que se realiza consecutivamente desde el 2010. Este es el sexto Fotorock. Entonces, va a haber en la sala A, con bandas en vivo, Última Vez, Mapaches, Brutos Mecánicos, 432 Oficial. Ah, 432 tocó en Ezeiza también con Mamabirra, mirá. Mastodonte, Marasmo y Mamabirra va a estar en la sala A. Mamabirra sala A. En la sala B va a haber exposiciones de fotografías, temática rock, y ahí van a poner Vera Celaschi, Joana López, Joana Florencia Panuncio, Fernando Siberino, Daniel Gianpietro, Florencia Brania, Rosalía Palomino, y Ignacio Ibáñez y Victoria Pérez. ¿Sí? Van a estar las fotografías de esos artistas. Show acústicos, no se puede ingresar con menores. Esto es en Gallo 333 en el Abasto, entrada 50 pesos. Y si se quieren acreditar como prensa, me mandan un mail a mamabirraprensa@gmail.com. Y el 21, entonces, sintetizo, sábado 21 de mayo, 21 horas, Mamabirra en Foto Rock, ahí en el Emergente, en Gallo 333. No te puedes olvidar, ¿no? Porque, ¿no? Como muy sencillo. Vamos a escuchar un tema de Mamabirra. Estereotipado, que me gusta ese tema, es para agitar. Y acá, ¿qué me dice? Ah, Vani dice, agregá para que el 27 explote la fondita al ritmo de la chupandinga rock, mejorate, nena. Ahora te cuento cuando volvamos cómo fue el show de ayer con la chupandinga y lo que se viene de la chupandinga también. Estoy perdiendo lo que nunca fue mío. Estoy mirando la nada. Voy a buscarte por donde no hay caminos. Voy a volar sin tus alas. Voy a beber el agua de ese desierto. ¿Cuál de tus caras hoy me vas a mostrar? Siempre pierdo. Si te vas, es mejor que no te disfraces de nada, nada. Mientras yo, solo yo, voy a tropezar, voy a caer en tu trampa. Estoy perdiendo lo que nunca fue mío. Estoy buscar. quedarte nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Che, los enfermeros no bajan del cielo, como decía la Bersuí, ¿no? Eso es todo mentira también. Como que en el oeste está el ajite, los enfermeros no bajan del cielo. Si no, este sería una buena noche para que baje el las enfermero. Claro. Ahí entendió el operador. Escuchá, estaba buscando... Ahora vamos a compartir un poco... Acá está. Es buenísima la fondita. Ayer estuve en la fondita, bueno, estoy siempre en la fondita, quiero que lo sepan. Viernes y sábado en algún momento de la noche me encontrás. Ya lo sabemos. Sí, es como que no sé qué está pasando últimamente, que eso tiene como... Es como el Café Madrid de la Mississippi. Sí, no sé, escuchaste el tema. Sí. ¿Y viste lo que me dijo Omar? Eso es una borrachería. ¿Qué cosa? Es una borrachería eso, dijo. ¿Fondita? Sí. Y no se lo pude negar, porque bueno, quiero... Sí. bueno, así que nada. Y aparte, ¿sabés qué? La gente me saca a bailar rock and roll toda la noche en la fondita. Así que me recabe, porque a mí me gusta bailar rock. Mucho, viste que no hay muchos lugares para ir a ver bandas donde también puedas bailar. Y la fondita, después que tocan las bandas, ponen ahí música para bailar y uno termina haciendo cosas, como bailar toda la noche. Hasta bailé La Ventanita ayer. La Ventanita del Amor, sí, cualquiera. Bueno, el Mono Vázquez, che, dice, buenas tardes, gente linda de Sin Careta, muy buen programa, loco, un abrazo a todos y todas. Un beso grande al Mono, gracias por hacerse oír, por decir, che, acá estoy. Y para nosotros es muy gratificante saber que alguien nos escucha, porque imagínate que si no estaríamos como hablando a la nada misma, ¿no? Y a veces uno haciendo radio, sí, comete el pecado de creer que no lo escucha nadie, ¿eh? Después nos enteramos que nos escuchó un montón de gente, así que se agradece el aguante, che, de verdad, a todos y todas los que nos aguantan todos los domingos. Y tratamos de que el domingo, viste que siempre fue como un día de bajón el domingo, te quedás en tu casa limpiando y siempre te agarra el bajón, extrañás a tu ex o extrañás la vida de mierda que tenés con tu actual pareja, que también eso sucede, a veces uno está en pareja y la pasa peor que si estuviera solo. Así que los domingos son como el día bisagra de la semana donde pinta el bajón. Así que Sin Careta viene a romper con todo eso. Más de algún domingo nos deprimimos juntos. Que siempre está mejor deprimirse en comunidad. Si te vas a deprimir, deprimite en comunidad. Nunca te deprimas solo o sola. Claro, que sí. Compartí la depresión con alguien porque si no... ¿Qué fue eso? Soy medio pelotudo con eso. Bueno, nada, así que acá estamos y esperamos que vos estés ahí del otro lado escuchando. Ayer nos fuimos, la quiero agradecer mucho a Fernanda que nos invitó, nos llamó para que la Chupandinga pueda tocar en un festival. Y la pasamos muy bien en Paternal, era por la recuperación, un festival por la recuperación del cine teatro Tarico, ahí en San Martín, al 2300 más o menos en Paternal. Así que gracias a toda la gente que estuvo ahí, me fui con la Chupandinga Paternal ayer. ¿Entendés? Después, ¿por qué tengo fiebre? Estábamos en un festival al aire libre. En un momento pintó salió la Chupandinga y un poco como que se te van los piecitos solos. Saltás, agitás, te sacás la campera, quedaste en remera con 0 grados. Ya está. Bueno, pero estuvo, aunque tocó poco tiempo, porque la luz se cortaba a las 9 y como que no llegaron a tocar todas las bandas que estaban... Tocaron todas las bandas, menos la última, que era la Chupandinga, cerraba el festival. Y tocó 3-4 temas, que igual, impresionante. La gente que estaba ahí la pasó muy bien. Me atrevo a decir que es con la banda con la que más se concentró la gente a escuchar el show. Qué buena onda. Sí, y la pasamos muy bien, así que gracias a Fernanda. Una pena ver actitudes de algunas bandas, que no voy a dar nombre, pero a partir de la experiencia de ayer veníamos pensando en el bondi hacer la columna con careta dentro de Sin Careta. Ah, va. Puede ser. La columna que se llame Con Careta, donde vos puedas decir, mira, fui a tocar acá y la otra banda... sabíamos que a las 9 cortaba la luz, La banda, había una banda que tenía que haber hecho un par de temas menos. No. Para que todos pudieran tocar más o menos. No solo hicieron un tema más que nadie se los pidió, o sea, porque la gente no gritaba otra, sino que ellos dijeron uno más, desesperados por hacer un tema más. En un evento solidario brilló la individualidad. Y la verdad que eso te pone triste, no me salía entristece, ahí está. Y además de hacer un tema más, lo que hizo que la chupandinga tenga 10 minutos de luz, ponele, como mucho, terminaron de tocar y se fueron. O sea, terminaron de tocar, metieron todo en las fundas y se fueron mientras la chupandinga tocaba, que ya sabían que la banda que cerraba no iba a poder tocar más de 2 o 3 temas, porque de hecho nos cortaba la luz. Decí el nombre. No fueron capaces de esperar 3 temas de otra banda antes de irse, como para hacer un poco de bulto ahí en la calle, que además estaba cortando un carril. Así que nada, eso me dejó como un gusto amargo. Lo tenía que decir porque si no, no era yo. Miren las fotos, que hay ahí una bata. Chan. Con un logo, pero yo no los voy a nombrar. Yo lo voy a buscar y voy a nombrar. Así que nada, un saludo a toda la gente. Muchas gracias a Fernanda, de verdad, que organizó y nos llamó, nos invitó, porque la verdad que la pasamos muy bien. Esto es una nada misma al lado de lo que uno estaba haciendo ahí, pero está bueno decir, hay muchas bandas que, yo digo con careta, porque a ver, si vas a un festival solidario y te pones a individualizar, a hacer un tema más cuando sabes que se corta la luz y todo eso, nada, un caretón terrible. Así que nada, lo tenía que decir, perdónenme, por ahí no lo tenía que haber dicho. Sí, está bien, hay que hacer la sección y todo. hay que hacer, ¿no? Con careta. Con careta y que la gente vaya mandando también. Mirá, fui a ver a esta banda y me pasó esto. Porque si no le hacemos todo prensa a la banda, pero hay que hablar de las cosas feas también. Es parte del mundo del rock and roll, así que bueno, con careta, por ahí la sacamos la columna esa. No, menos mal que no tiene micrófono. Escúchame, vamos a escuchar un tema de la chupandinga. Ahí va. Y vamos a escuchar, antes de hacer eso te voy a leer lo de la fondita. Así después nos vamos con los temas y a la tanda, ¿te parece bien? Dale. Escúchame, te decía hace un rato, ya está la gente de H y Los Invisibles acá. Ahora vamos a poner 2, 3 temas juntos para que ellos puedan armar, porque la verdad que se vinieron con una producción importante de cosas. Y ya vamos a estar hablando con ellos, escuchándolos, conociéndolos. Y además se van a hacer un acústico, no sé si tan acústico. Ahora vamos a ver, quédate que hay sorpresas acá, me parece. Ya están los chicos acá, así que ya se viene el acústico, ¿eh? Con eso cerramos un domingo afiebrado de rock and roll. Les Cuevas Otonelli sacó la guía gastroalcohólica del rock 2016, la mejor manera de salir de tu casa sin el riesgo de comerte un chasquibum. Y dentro de los espacios, boliches, fondas, bares, que nos cuenta Les que fue ella misma a probar todos los tragos para después contarte a dónde tenés que ir y qué tenés que pedir en cada lugar. Una de las de los espacios que está acá contándonos es La Fondita. En este buen lugar me gusta alcohol, dice. En este buen lugar me gusta alcohol. La Fondita, Colón 494 Avellaneda. Y a ver qué sintió Les cuando fue a La Fondita. A ver si los que fuimos a La Fondita nos sentimos representados y los que no les dan ganas de ir, porque la verdad que hay que ir a La Fondita. Yo la recomiendo. Bueno, escuchá. En La Fondita se respira aire de lucha. Una esquina ubicada frente al predio de la Universidad de Avellaneda, con pintadas de colores, personajes de nuestras series y bandas favoritas, muchos cuadros y mesitas bien distribuidas en un salón que se las arregla para atender a los comensales y dejar un espacio para que toquen bandas de la zona y no tanto. Como bien lo dice su nombre, una buena fonda de barrio abre desde el mediodía y cierra cuando las velas arden, de martes a sábados. Cuenta con un suculento plato del día a 65 pesos, que, y la otra vez comí mondongo, esto no lo dice, lo digo yo, la otra vez comí mondongo, riquísimo el colo, en La Fondita, en la cazuela te venía el mondongo, mamadera, riquísimo. Bueno, más opciones para todos los laburantes, sándwich de milanesa completito a 50 pesos, pebete 25, triple de miga 15, empanadas, tartas y pizzas a 80 y la opción de una porción por 15 pesos. La bebida sigue siendo sigue la misma línea. Cerveza 60, la Eisenbeck, y 85 la Heineken. Fernet 95 el litro y 55 el vaso. De la fondita que recibe bandas los viernes y sábados y una vez al mes hacen zapadas, los asiduos destacan el buen trato y los Fernet. Ojo al piojo, dice Les. Pero si hay algo que no puedo dejar de mencionar es que los miércoles a las 20 horas es sede de las reuniones de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, donde los compañeros debaten actividades y comparten ideas, generando espacios y actividades para la cultura en todos sus géneros. Aunque no soy de aquí ni soy de allá, y aunque vivo más allá, a mí también me recibieron. Acércate a luchar desde el arte, martes a sábados de 12 al cierre, la Fondita de Avellaneda. Teléfono 4201-3161. Está bueno, ¿no? Bueno, así que... Y después tenemos más para leer, ¿eh? A ver que... En el domingo que viene vemos, visitamos otro bar de la mano de la lectura de Les. Igual Les va a venir a hacer una vez por mes la columna de la guía gastroalcohólica. O sea, va a hablar de eso mismo. Claro. Ahora le cagué por una. Por ahí un poco más... Está bueno. Mejor, un poco mejor, sí. Se supone. Che, no... Vamos a escuchar vino tinto ya que estamos. De la bueno, Chupandinga. Por favor, vino tinto pues de la concha... Chupandinga. Escuchá, pará, que te tengo que decir esto. No sé qué está haciendo la gente que no me escribe. Me estoy sintiendo mal, de verdad, se los digo. No me llaman, no me escriben, nada. Me dejaron así como un bache de espacio, de silencio, sin un comentario. Sábado 23 de abril, 22 horas en La Fondita, donde te contamos recién, Colón 494, esquina Beruti, La Chupandinga. Si nunca viste a La Chupandinga, aprovechá este sábado 23 de abril porque vas una vez y te haces chupandinguero. O sea, es corta la bocha, así te lo digo. Ojo que no sé si no van con cajón. En... ¿Cómo? No sé, llévate el Fernet. No, porque ya les dije los precios en La Fondita, 60 pesos la birra no es nada. Va, no es nada de plata, pero bueno, hay peores. La otra vez 100 mangos me querían hacer, me cobrar una latita de cerveza en un bar. Así que dentro de todo va queriendo. Una noche para toda, esta noche todos a La Fondita, dice. Se agrega a la mesa Concha Sumá, La Chimo. Ah, no, esto es viejo. 23 de abril. Pará, 27, ¿no es? El 27 de mayo. Pará, entré a un evento más. ¿No mal. La 27 de mayo. 27 de mayo, viernes. 27 de mayo. ¿Y por qué yo no...? Ahí está. Sí, 27 de mayo, día patrio, digamos, ¿no? Porque el 25 de mayo y el 27 tocan, voy a compartir el evento. 22 horas en La Fondita, igual en el mismo lugar, cambió el número, ahora toca el 27. Viernes 27, bueno, ¿cómo vamos a quedar para el sábado? Como para arrancar el fin de... Sí, terrible. Bueno, che, vamos todos a La Fondita a ver a La Chupandinga, ¿eh? Yo ahí voy a estar chupandingueando... La Chimo haciendo el aguante, dice Sergio Cairoli, ¿eh? La gente está, ve cómo están, cómo saltan, ¿eh? Qué malos que son, cómo les gusta hacerse rogar, ¿eh? Están ahí, no dicen nada, viejo. Es impresionante, están ahí, no dicen nada. Hay que estar, ¿dónde está la gente para que me hable? Muy bien, gracias, Sergio. Y La Chimo va a estar tocando también. Qué quilombo, chicos. ¿Cuántas bandas, cuánto arte hay en el sur? ¿Qué oeste ni qué oeste? Escúchame, La Chimo en vivo la rompe. Ay, si acá en el acústico nos voló la cabeza, la vi la otra vez con La Chupandinga en La Fondita. El otro día Flavia me tira, ¿escuchamos a La Chimo? Bueno, y puso los acústicos de acá, porque encima con la cámara suenan genial. Suena re bien. En vivo no sabes lo que es. Creo que estaba, yo creo que le vi una fecha en estos días. Mutar va a estar tocando La Chimo. Pero no encuentro fecha, pará. Bueno, che, Sergio, pasame, amigo. Saludos a Brian de La Chimo. Que no, acá está, viernes 20 de mayo, ya pasó eso, ¿no? Viernes 20 de mayo, 22 horas, Bar Mutar, Avenida Mitre 982, La Chimo. Que qué linda banda, loco, ¿eh? Posta, ¿eh? Suena qué lindo. Linda banda, no, hay que ir a verla. Viernes 20 de mayo, 22 horas, Bar Mutar, Avenida Mitre 982. Yo te recomiendo que vayas a ver La Chimo, al igual que te recomiendo que el 27, viernes, vayas a ver a La Chupandinga, La Fondita, y el 21 a Mamá Birra en el Fotorock. Todo eso, te dice una agenda, pero impresionante. Y en junio Mamá Birra se viene con un Niceto que hay que coparlo, chicos. Hay que coparlo. Mirá, Mamá Birra. Hay que ir y coparlo. Vamos a escuchar entonces... vino tinto de La Chupandinga, sí. Que cabe aclarar que es una canción propia de los chicos, porque como también hacen mucho cover, la gente se cree que son todos cover y no. Vino Tinto es una canción muy linda de la Chupandinga y a mí por lo menos me gusta mucho. Y después, ¿qué vamos a escuchar? Eu. Dale. Y después la tanda. Y después la tanda y se viene a Chilos Invisibles. Ahora sí, los dejo entrar al estudio y que hagan todo lo que quieran. Lo juro, ahora los dejo entrar. Vamos con un tema para el vino, loco. Antes de tocar un tema de vino, nos mandamos un vasito de cerveza. Un vasito de agua, malísimo. Salud para todos. Feliz cumpleaños, Vanina. Gracias por invitarnos. No lo merecemos, no lo merecemos. Sin careta. Va a estallar, como imaginas, en tus ojos ves esa soledad despertando de un sueño más, o volviendo a soñar. Transitas un río tan sombrío y en el momento justo, cuando todo empieza a aclarar, caes en un abismo y sufrís las consecuencias de dejar de soñar. Ella era tan perfecta,

Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, la radio de tu barrio. La tengo acá Tamara escuchando. Gracias, compañera, de verdad, por estar ahí. Domingo Sin Careta, dice, tomando unos mates para pasar el frío. Aguante el rock, compañera, que te mejores. El 20 del 5 toca la Chimo. Hasta la victoria siempre. Abrazo. En Mutar, ¿eh? El 20 del 5 la Chimo. Mirá cómo la gente está escuchando el programa, está atenta, me ayuda, me tira letra. Ahí Sergio de la Chimo dice que a las 22 horas tocan, ¿eh? Es ahí en Mitre. Igual ya dejamos, posteamos ahí las fechas en el Facebook de Vanina. No en el de Sin Careta porque, qué sé yo, esto es un quilombo. La verdad, si alguien me está dejando mensaje y no lo estoy leyendo, mándenmelo inbox. Así me doy cuenta. Claro. Che, ahí me mandaron un mensaje en el WhatsApp también. Pará. Ya está, ya nos metemos en el acústico, ¿eh? Está la gente de H y Los Invisibles, le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Hola, muy buenas noches, tarde, noche a todos. Muchas gracias por la invitación, Bani. Cinco miembros de la banda, que son, ¿cuántos? ¿Cinco? Sí. Vino toda la banda. estamos la banda completa hoy. Bien, qué lujo, loco. Qué placer cuando viene toda la banda. ¿Viste? Sí, uno se siente claro. Claro que sí. Era hoy, domingo, por eso. Era domingo. Bueno, pero a veces los domingos tampoco pueden venir. Estaba todas escuchando que vos decías que por ahí, viste, el domingo a la tarde no sabes qué hacer, estás deprimido, estás aburrido porque es domingo, llueve, pero te digo que yo los domingos a la tarde escuchaba el programa de Alfredo Rosso, La Casa del Sol Naciente, programa de radio. Domingo a la tarde es de radio también. Sí, digo, ¿eh? Bien, porque se presta el domingo para escuchar radio. Sí. Es linda la radio. Mientras uno hace la un cosas rato o de todo el día de dormir y... Che, a la gente que está mirando esto por YouTube o lo que sea... Estamos grabando, sí. Estamos grabando. Les digo, tengo 40 grados de fiebre. Yo soy más bella siempre. Pero bueno, es la fiebre que... Se excusaba, pues mentira. Soy así un escracho siempre. Che, no me gusta mucho que me filmen, pero te voy a dejar porque, bueno, ¿qué va a ser? Porque lo mío es radio, ¿viste? Como que la cámara me pone... Claro, no, bueno... Ustedes están más acostumbrados. Vinimos a grabar el acústico de acá en Sin Careta, porque después lo vamos a estar subiendo, así que bien, lo van a poder escuchar y... Se agradece porque a mí en la mía no conseguí pilas y qué sé yo, así que después te lo voy a bajar, te lo voy a chorear, como quien dice, de internet, y lo vamos a subir a Sin Careta también. Y viste que igual ahora ya está de moda que los programas de radio salgan directamente por internet y sí. Igual no está bueno porque pierde la magia de la radio. Sí, a mí no me gusta pero la imagen, bueno, pero bueno. No la firmes mucho si no quieres. No, está todo bien. Cuéntenle un poco a la gente de dónde, presentémonos primero, cada uno qué instrumento, qué rol tiene en la banda. Empezamos por allá. Estamos por acá, mi nombre es Roberto. Yo toco la batería. Estamos... Roberto Batero de H y Los Invisibles. Hola, buenas noches. ¿Qué? Yo soy Fernando, guitarrista, invitado por mi amigo Hernán. Bien, que bien. Que viene hoy para compartir acá un poco de rock con los chicos. Bien, invitado para el acústico, ¿no? Invitado bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y toco los teclados acá en la banda. Re chiquitito, Pablo, ¿no? Hola, buenas noches. Yo soy Humberto, soy bajista de la banda. Y listo, buenas noches a todos. Yo soy Hernán, guitarrista y cantante y un poco de también, digamos, de manager, que hago todas las conexiones con las radios, con todo. Pero acá mis compañeros, Pablito es el menor, como vos decías, acá Roberto es el mayor. Hay una diferencia de edad terrible. Veníamos en el auto juntos y veníamos, bueno, preguntémosle a papá Roberto si lo deja acá el hermano menor. Claro, bueno, pero está bueno eso, ¿no? Porque se nutre también de experiencias. La sí, juventud siempre trae nuevos vientos a la banda. La banda tiene desde el 2014 ya 2 años que empecé a grabar el disco. Después lo conocí a Humberto a través de internet buscando músicos. ¿Arrancaste a grabar vos? Sí, arrancamos con Humberto a grabar el disco. Después se sumó Roberto. Digamos, como que fui haciendo una búsqueda de músicos también, los que estaban a la mano y los que podían. Después Pablito lo conocimos en la sala también. En este tiempo de 2 años hasta hoy ya tenemos un disco, un video, digamos, bastante bien producido por Katy Egel, que es una chica que vino de Hungría a vivir un tiempo acá y estuvo estudiando acá en la Universidad de Leonardo Fabio de Cine de Avellaneda. Y mandamos un mail ahí, hinchando las pelotas, como te hincho las pelotas vos. Está bueno articular. Conocimos un montón de gente relacionada al cine y algunos se copaban, otros cobraban mucha plata. Pero no, esta chica, no sé, vino de Hungría y dijo, bueno, voy a probar, ¿cuánto tiene? Y viste, me tiró un presupuesto, no sé, de 2.000 pesos y empezamos a achicar y bueno, y llegamos al 50%, ahí pudimos hacer un lindo video editado que si lo quieren buscar en YouTube, se llama La Llama Fabulosa. Sí, lo estuve viendo, está bueno el video, lo estuve viendo y está bueno también que sea también la gente de cine y todo eso que vincule con claro, el rock y el cine, es una sí, mezcla muy linda. Sí, porque hoy en día, viste, también que se mueve mucho la pelota por el tema de YouTube, internet, mover capaz sí, que sí, es importante una buena visión, un buen video para que la gente sí, te conozca. Sí, es como que hay que adaptarse también un poco. Che, y en estos 2 años tienen un disco, ¿con cuántos temas? 7 temas. Producidos en Lanús con Alejandro Maglio, un productor. O sea, agarramos y elegimos un productor también que es pianista, que es muy buen músico también, y laburamos los temas con él y así se fueron sumando. Laburamos semana tras semana, viste, como venía a la radio una vez por semana, pero solo íbamos al estudio, claro, y laburábamos los temas tranquilos, los llevábamos a casa, escuchábamos. Y bueno, ahora en este último tiempo se está sumando Fernando, que estaba viviendo en Santiago del Estero y ahora se vino para acá. Esperemos que se quede en la banda, por favor, que hoy se comprometa. Claro. Que no diga, vine de invitado, claro, por favor, digámosle. Que se haga cargo. Que se haga cargo. Claro, que se haga cargo. Y bueno, la gente acá que está escuchando puede llamar y decir, dale, loco, quedate. Metan presión. Che, vamos a hacer un temita. ¿Cómo no? ¿Tenés ganas? Vamos a contarle a la gente qué trajiste, todo lo que trajeron. No, trajimos acá nuestros equipos para sonar así una consola y vamos todos ahí a la consola. Tenemos teclado, bajo, guitarra, voz y guitarra yo, Roberto en cajón peruano y accesorios, varios huevitos al pedo. Los huevitos son buenísimos. Y bueno, vamos a hacer un par de canciones y... Pará. Si todo está perfecto, bueno, para arrancar. Van a hacer un par de canciones. Escucha, sí. Acá me escuchan. Sale esto, pará que yo tengo que filmar también, ¿o no? O después me lo pasan ustedes. Te lo pasamos, vale. Dale, así tranquila. No molesto, me voy para la primera canción que vamos a hacer es Rosas Blancas y comienza así. Sueño de encontrarte, el sueño hermoso de abrazarte, sin pensar en rosas blancas, y sin dejar de olvidarte. Tus sueños no terminarán, son pasos que sigo sin alcanzarte. Te adormeces, sueño frágil, transparente. Quisiera gritar mi egoísmo, pensar que siempre soy el mismo. El río corre igual, yo trato de volar, y el mundo siempre igual, y nunca hay nadie más. Sin careta. Pasar del tiempo, aún sabes que te extraño. Y a pesar de este mundo, aún sabes que te extraño. El río corre igual, yo trato de volar, el mundo siempre igual. El río corre igual, yo trato de volar, el mundo siempre igual. Thank you. nunca hay nadie más que vos. Que vos. Vamos con otra canción que es un tema nuevo que vamos a hacer y como la frase dice, se llama Lo Nuevo. Es así, bueno, y hablo un poco de esta movida de las redes sociales de los que estábamos hablando hoy, ¿no? De lo instantáneo que es todo, que pareciera que se retracta ahí en un momento y queda eternizado. Que te contagió YouTube, Big Bang Flow, bolichero. La pantalla refleja las cosas. Hay felinos y malas noticias. El futuro vuelve del pasado y lo nuevo ya es lo viejo. Y sin embargo, sigo buscando conexión, algo que me acerque tanto a vos. Y en la avenida, eso es algo tan real, tomar tu mano, darte un beso real. Real. Como un sueño viral, ir al punto de inmediato, la experiencia que te contagió. YouTube, Big Bang Flow, bolicheros. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sin careta. Y sin embargo, sigo buscando conexión, algo que me acerque tanto a vos. Y en la avenida, eso es algo tan real, tomar tu mano, darte un beso real. Escúchame, vamos. Un mate, ¿puede ser por ahí? ¿Puede ser un mate, por favor? ¿Puede ser un mate para la gente acá que está cantando todo? Le mandamos un saludo a Pame, A Pamela, que está, no sé qué está haciendo, está subiendo fotos. Un saludo para Pamela. Bueno, ¿cuántos temas prepararon, chicos? Esa es la gente que vino, acá el hermano del Tinky. Vino un montón de gente a hacer el aguante. Está llevando mate, además toca el bombo, también es músico. Mira, qué lindo el bombo. De músico. Che, ¿tienen próximas fechas, chicos? Tenemos una fecha ahora para junio, el 18 de junio. Es en el Emergente Bar, en Gallo 333 en el Abasto. Un lugar muy copado, el sonido está genial. Hay pantalla, también es bastante económico. La entrada está a 50 pesos, la bebida tampoco es cara. Y hay bandas toda la noche, desde las 9 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana tenés bandas. 40 minutos de show de un montón de bandas. Nosotros tocamos a la 1, ahí es puntual, pero los que quieran ir antes sepan que va a haber bandas ya ahí para disfrutar. La entrada vale 50 pesos y si la quieren conseguir anticipada, nos buscan en el Facebook de H y Los Invisibles y se las alcanzamos, no hay problema. Che, pará, yo no encuentro, acá está el Facebook, a ver. Vamos a compartir el Facebook para que la gente lo pueda sumar y esas cosas. Y ahí pueda ver también la fecha y estar atento a las próximas novedades. Ahí, sí. Ahí están los temas también de nosotros. Se pueden descargar el disco. Sí, el disco se lo pueden descargar gratis de SoundCloud. Ponen ahí www.soundcloud.com/H y Los Invisibles y le va a aparecer ahí el logo. Es una H con un redondel. Y bueno, nada, eso se puede compartir. Escuchá, ¿me contestaste cuántos temas prepararon para el acústico? Tenemos 5 temas. Tres temas más tenemos. Ya hicimos 2. Sí. Bueno, escuchá, ¿quién compone? ¿Cómo salen los temas? ¿Quién escribe? ¿Quién compone? Los temas que están en el disco grabados los compuse, digamos, en un lapso de que estuve sin banda con otro chico que se llama Cristian, que compartíamos banda, pero bueno, los temas habían quedado en la nada y agarré algunos de esa banda y otros que tenía yo preparados. Pero ahora estamos componiendo entre todos. Fue en la primera etapa porque yo estaba un poco, digamos, armando la banda. Y ahora ya tenemos temas nuevos que estamos haciendo. Después con Pablo, se incorporaron los demás. Con Humberto. Claro, y ahí se va poniendo mejor la cosa. Porque eso ya está buenísimo tener una banda. También tiene que haber diferencias. Si no, no seríamos. Bueno, ¿y ahora están pensando en volver a grabar con esta formación, digamos? Ya estuvimos grabando en el estudio. Sí, grabamos en vivo en los estudios del CMA. Escuchá, igual la grabación que tienen es con esta formación, ¿no? ¿O grabaron ustedes dos y después sumaron...? No, grabamos Humberto y yo grabamos el bajo. Él grabó el bajo, yo la guitarra y las voces. Hubo invitados. Para lo que... Hubo invitados. Por eso, con esta formación no grabaron. Todavía no grabamos nada, pero ahora ya estamos produciendo algunos temas para grabar. Cagaros a pedo ahora que estás acá. Claro. Yo cincho las bolas, pero tenemos que grabar. Porque y claro. El tiempo pasa. Yo toqué en banda 5 años y no terminaron en nada. Entonces, hay que grabar. Hay que asimilar los ritmos. Estuvimos grabando ahí en el estudio de UMA, ¿no? No, en el Cultural. En el Centro Cultural de Avellaneda. La Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, ahí estuvimos grabando. Estuvimos. Sí, grabamos un. 5 horas, sí. Porque ustedes son miembro de UMA, ¿no? Que es la Unión de Músicos de Avellaneda. Sí, además estamos ahí asociados a UMA. Yo estoy en una de las comisiones. De paso le mando un saludo a todos los compañeros. A Julito, espero que nos estén escuchando. Y no, está buenísimo lo que está pasando con UMA. También vamos a estar tocando en el Teatro Roma, si Dios quiere. Ahora, ya el jueves que viene va a haber bandas que están en la organización de UMA. Ya arrancan a tocar la fecha de rock. Y la verdad es que tocar en el Teatro Roma... Está buenísimo, o sea, muchos te pueden decir, sí, el Teatro Roma toqué y me escucho re mal. Bueno, es una oportunidad. Y hay que aclarar que eso es un teatro, sino más para tocar. Hay que aclarar que eso es gratis también. Sí, una movida impresionante. Para toda la gente, entrada gratuita. El Teatro Roma aparte es muy lindo, uno se siente muy bien ahí adentro. Nosotros estuvimos tocando en Área X también. Eso también estuvo muy, muy bueno. Con un escenario y sonido. Es muy lindo el área de X, es grande, sí. Aparte. Nosotros fui a ver a Mamá Birra ahí hace un domingo o 2. El domingo pasado. Y muy lindo el tráiler, aparte ese que es un camión. Está buenísimo el escenario. Es como un tráiler de un camión y lo arman, ¿viste? No, la verdad que las posibilidades que le está dando a la cultura Avellaneda es genial. O sea, yo estaba en la luz y no encontraba ninguna puerta abierta y acá en Avellaneda te abren las puertas de todos lados. Apoyan a mucho. En lo que es cultura ahí en Avellaneda. Sí, se hizo por primera vez en el Roma una fecha de cumbia. Sí, que también porque Uma ahora se Uma arranca siendo de los músicos de rock de Avellaneda, se empiezan a organizar, a juntar y arman Uma, que es la Unión de Músicos de Avellaneda. Y después se suma la gente de cumbia y de folclore, también como no sí, sea boludo. Se sumó hip hop también. Y ahora se sumó el rap y el hip hop. Divina, güey. Ah, no, no me está filmando a mi boludo. El operador me hace sentir incómoda. Bueno, así que bueno. El 18 de junio los esperamos en el Emergente Bar, por favor. Un lindo lugar para disfrutar de rock. Y ahí va a ser ya un poco más eléctrico con la batería, ¿no? Claro, hay que sumar. A todo esto que estamos escuchando hay que sumarle la bata. Bueno, si alguno está escuchando, digan cómo está sonando, si les gusta. ¿Alguien? Yo los estoy escuchando muy bien. ¿Ustedes se están sintiendo bien? ¿Están cómodos? Y sí, también nos pueden decir si suena para el culo, si la banda es una mierda. También, señores, porque estamos abiertos a todas. Todas las críticas son valederas. Obvio. Y después te vamos a ir a buscar. Bueno, entonces el 18 en el Emergente, H y los Invisibles, Gallo 333, ahí en el Abasto. Exacto. No te lo podés perder, tenés que ir ahí a hacer el aguante también a la gente de H y los Invisibles, que está sonando re lindo. ¿Vos estás cómodo con eso ahí, sí? Bueno, vamos a hacer vamos a hacer lo que vos quieras. Dos más pueden hacer y queda el último para después de la entrevista, ¿está bien? Buenísimo, buenísimo. Teníamos preparado. Era más o menos lo. Este es un habla mucho. Sí, aparte todo quiere manejar, ¿no? ¿Quién entra? ¿Quién sale? Después me van a contar las internas en la sala de ensayo. ¿Quién es Hernán, el más vago? Hernán ¿quién? No cuenta. Hernán habla mucho y habla muy bien. Habla muy bien, porque no. Hernán también tuvo programas de radio. Entonces sabe cómo manejar en los tiempos esos. No, dice no. Sí, es un Julito cualquiera que viene me quiere sacar Julio la conducción. Supera cualquiera. Julio, nada, esto, chicos, no me escriban, hay cosas que no puedo leer al aire mientras obscenas, estoy no. Al aire. Cosas obscenas. Porque no. Yo no me doy cuenta y leo todo lo que me llega. Ya nos pasó el domingo pasado, no el anterior, una cosa muy fea. Así que por favor, la gente preste atención a cuando estoy haciendo radio, no me escriban, boludeces. Dale. Porque yo leo todo, ¿viste? Después mando al frente a los demás, es una locura. Che, entonces el 18 de este mes, los chicos de H y los Invisibles van a estar en el Emergente. Ahí te dejamos el Facebook de los chicos para que te pidas amistad y estés ahí en contacto y veas las nuevas fechas y todo lo que se viene. Tienen un CD, ¿cómo se llama el CD? La Llama Fabulosa. La Llama Fabulosa. ¿Por qué H y los Invisibles? H y los Invisibles porque, bueno, cuando estábamos grabando el disco con Alejandro, yo tenía que armar la banda, no tenía nada, estaba... Claro, era él solo. Era él solo. Y digo, bueno, ¿cómo se llama la banda? Alejandro, quiero armar una banda. Y boludo, vos el tico lo estás grabando solo, me dice, solista. Ponele Hernán, me dice. No, voy a ponerle Hernán, le digo, boludo. Bueno, y ahí se me ocurrió H y los Invisibles porque todavía no tenía nadie. Pero la idea que eso que era algo invisible, digamos, después tome forma y se llene de músicos. Y aparte la música la recibimos de manera invisible también. Auditivamente, uno se deja viajar y representa un montón de cosas. Después de eso me puse a buscar en el diccionario y dije, sí, va. Está bueno el nombre. Che, ¿y tienen estudios o la son H es muda, digamos? También un poco por lo que el músico representa, lo que le cuesta llevar un material adelante, un proyecto de música, que todas estas cosas que renegamos, por el trabajo, hasta los mismos músicos que estudiaron en conservatorio hoy la están peleando para conseguir un lugar para tocar. Cada vez cierran más lugares, más con este gobierno que está haciendo todo lo posible para que la cultura, digamos, un poco medio se pinche o recortan ese presupuesto. Y esta semana... Los quieren invisibilizar, disculpame. Sí, ahí está. Bueno, y ahí apareció H y los Invisibles para decir acá estamos. Bueno, vamos a hacer, para que yo me voy para el otro lado, porque yo y mi tos no cabemos en este acústico. Y vamos a hacer un tema más, si quieren, después de... dos. ¿No? Hacemos dos, después si quieren descansan un ratito, escuchamos algo de lo grabado, para que la gente escuche la banda sonando completa y eléctrica, digamos. Genial. Y descansan un rato y después seguimos con lo que nos queda en el acústico. Dale, bueno, gracias. Un, dos, tres. salir del fuego. Nunca oculté mi emoción por tus miedos. De neón, mecánica y tan eterna. Luna y diamante, de profecías audaces. Y flor de papel, abandonada y sin tiempo. Se olvidé tu enigma escrito y ahí supe ver tu alma ya sin tiempo y audaz y cruel caminabas dormida. Abandonada y sin tiempo, y casi olvidé tu enigma escrito, y ahí supe ver tu alma sin tiempo, y audaz y cruel. Se llamó Flor de Neón, que también está en el disco, que se lo descargan gratis de SoundCloud. Y el que viene ahora es, ¿cómo se llama el tema? Humberto, decilo en portugués, por favor. Al micrófono. Paralama. El tema de Paralama. ¿Cómo se llama? Lanterna. Lanterna dos Afogados. Ahí va. Se le agarró una nube de repente así. ¿Dónde estoy? En Brasil, en Argentina. Mezcló el portugués con el español. Lanterna dos Afogados. De Paralama dos Sucesos. Para golpe de los sucesos significa, ¿no? Sí. Voy a corregirme, no me digas todo. ¿Vamos? Vamos. Cuando está oscuro y ninguém te ouve, cuando llega noche y vos se puede llorar, una luz no túnel, dos desesperados, a un casi porto, para quien precisa llegar, eu tô na lanterna, dos afogados, eu tô te esperando, de vecino va a demorar. Una noche longa para una vida corta, mas ya no me importa. Basta poderte ayudar, eso tantas marcas que ya hacen parte de lo que soy ahora. Más allá de hacer mi mirar, el donado interna, dos afogados, el tucho esperando, vecino va a demorar. Oh. Ayudar. Eu tô na lanterna de los ahogados, eu tô te esperando, Brasil. Hermanos brasileños que están viviendo una situación complicada, ¿verdad? Encuentro en el estudio, Hachi, los bueno, invisibles, bastante. Así que buena onda. Se me está yendo la fiebre y todo, mirá. Vamos, todavía. La música te salva. Me parece que me está bajando la fiebre, ¿eh? Bien ahí. Sí, la música y la radio sana. Escuchá, vamos a escuchar Hachi los Invisibles, los chicos en Infinito. Infinitos, entonces, 18. En 18 de junio. 18 de junio, 18 de junio en el Emergente, Gallo 333, Hachi los Invisibles, 23 horas. Ahí los vamos a ver a los chicos entonces. Y seguimos con más Sin Careta. Estarás ausente, no tendrás miedo a decírmelo. Al viajar, ve cerrar las persianas del pasado. Pasos Estarás ausente. Mm-hmm.

que no tiene mucho que ver con esta música, pero el oído igual está prestando atención. Obvio. Así que no, las tenemos, influencias se cuelan. Ahora tenemos las influencias de Humber también, de Brasil. Claro, de hecho estamos armando una banda latina. Estamos escuchando, a mí por lo pronto me hizo escuchar varias cosas de Carlinhos Brown, del país de él, y que están buenísimas. ¿Hay rock en Brasil? Claro. ¿Sí? No hay mucho rock así, digamos. Porque lo que se escucha más, lo que trasciende acá, es más otro tipo de música, pero no se escuchan muchas bandas de rock de Brasil, ¿no? Y acá lo que es, entró mucho Sepultura. Claro, bueno, ponele. Pareciera como que es medio cerrado también, ¿no? El ámbito del músico brasilero, que conserva mucho su folclore, sus raíces, y el rock, como todo, siempre queda medio marginal, pero yo calculo que debe haber un montón de bandas muy buenas, porque los brasileros son muy buenos músicos siempre, tienen el ritmo en la sangre. Totalmente. ¿Y allá el chaqueño? ¿Qué escuchas? Santiagueño. Santiago. ¿No se quiere matar? No, yo escucho de todo un poco, así como más o menos lo que están nombrando eso, ellos me gusta todo igual. Bueno, ¿y qué onda? ¿Te vas a hacer cargo de esta banda o vas a seguir siendo invitado? Me tengo un problema de provincia, por eso, hasta que no esté en un lugar. La mitad de la vida allá y la mitad de la vida. Sí, radicado. Sí, sí. Está bien, bueno, hay que erradicarlo, hay que ayudarlo, o sea, al compañero. Él también allá en Santiago lo que hacía era, tenía un proyecto, con un proyecto que tenía una escuela, ¿cierto? Sí. Una escuela que de música. Exactamente. Claro, en el municipio, ¿no? Donde daba clases a chicos humildes, ¿cierto? Sí. Bueno, en realidad eran todos chicos... es un pueblo donde no llega la música que nosotros estamos escuchando, ¿no? Claro. Y bueno, y era todo nuevo para ellos, y se iban sumando cada vez más chicos, y se me dio por enseñar también un poquito de bajo, que yo entiendo un poquito de bajo, y un poco de batería, muy poco. Bien. Y bueno, y de ahí, bueno, me iban ocurriendo ideas, y se me ocurrió ir armando grupos con los mismos chicos, sacar el mejorcito de guitarra, el mejor bajista, y con ellos, con los que ya iban armando más seguido. Bandas. Empecé a armar bandas, e incluso terminé armando una de reggae también. Mirá qué bueno, qué lindo. Con teclado y todo, ¿no? Bien. Ahí les pasó Nirvana, digamos, Doors. Bien, claro, bien. Bueno, teníamos una banda con Tinky antes también que hacemos ese tipo de cover, digamos, ese rock and roll también, de Doors, digamos, Nirvana, los clásicos, también nos gustan mucho. Bueno, y banda Sander, ¿qué banda nos recomienda H y Los Invisibles? Y banda Sander y H. Los Invisibles. además. Bueno, después de todas las bandas que están asociadas a Humber. O sea, ¿qué banda escuchan ustedes? Que dentro del Under. Pues viste que se dice que el Under es el público del Under también. Así que sí. Somos músicos. Pero deben tener su banda Under también ahí que les gusta o no. O a mí sola me gustan las bandas Under. Yo sigo un montón de bandas Sander. Hay muchas, hay muchísimas. Lo que pasa es que hay muchas, dentro de la que llamás banda Under, qué sé yo, puede ser Pez, ponele, la banda Pez. Sí, y no sé si es Sander, Pez. Y bueno, pero empezó también de una manera así, qué sé yo. ¿A qué banda van a ver? Buena Moza es una buena banda. Buena Moza, la banda de Jurito, los chicos de Mamavirra también, todas las bandas de Uma, siempre estamos girando. El otro día tocamos con Mamelucos, compartimos fecha con bandas que ni conocemos, pero están buenísimas. Por ejemplo, ahí en el Emergente había unos chicos que habían venido de La Plata. ¿De Bahía, de La Plata? ¿De La Plata o de Bahía Blanca? No, de Bahía Blanca. Del sur, sí, eran de Bahía Blanca. Y también, buenísima la banda fenómeno, que tenían. Sonaba y hay fenómeno. Música independiente ahí en todos lados. Qué sé yo, te pasa que vos te pones a buscar bandas y como es todo tan instantáneo, digamos, vas haciendo clic, clic, clic, vas pasando de una banda a la otra, en un momento se te hace una nube. Bueno, pero lo reconoces al sonido. Pablito también toca en otra banda. Sí, yo toco en otra banda, se llama Circa Ninti. Que hacemos música instrumental. Con ellos también tocamos, compartimos otro un viaje también. A ver, ¿no? Un viaje. Está bueno. Aparte, el chico del bajo es rapero, tiene su proyecto por su parte y ahora está metiéndole letras de rap a una música instrumental. Entonces queda medio chocante, pero está bueno. Raro, algo para ir a ver. Exacto. Entonces. Bueno, vamos a hacer el otro tema que ahí se tienen que ir. Mira, gracias por venir con la familia. Por la buena onda. También un poco, disculpame, te quería decir, también nos buscamos que los temas tengan un poco de acercamiento al funk, al soul y al rock, ¿viste? Y después la canción en general, pero adaptando esos estilos. que cada uno, a mí en particular me gusta mucho la música esa de los 70, bien funky. Y bueno, Red Hot Chili Peppers nos gusta mucho también en común. Bueno, eso me parece que es un común también de hay algunas bandas que sí compartimos. Y sí, si no, no estarían todos juntos, ¿no? Che, y en la sala de ensayo, ¿qué onda? ¿Quién es, qué roles ocupa? ¿Quién es el más distraído, el que hay que estarle atrás, el que llega tarde? Lo digo yo, lo decís vos. Que lo diga él. Se atreve, que dé un paso adelante. Nadie se hace cargo. Quiero que yo vivo en la capital. ¿Qué crees, Brasil? Él vive en Congreso, entonces... ¿Los demás son todos zona sur? De la luz, sí. Con Pablito estamos ahí a 4 cuadras, con Robert a 15, con el Tiki a 1 cuadra. Y Hernán, eso está bueno, Hernán enfrente de la sala. Yo estoy enfrente de la sala, así que salgo con la guitarra así, bueno. Cruza la calle. Bueno, ¿qué tema hacemos para despedirnos? Para despedirnos hacemos el tema que da nombre al disco, que se llama La Llama Fabulosa, que también está en YouTube, el video de este tema se lo pueden bajar, La Llama Fabulosa. Y dice así. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya nadie atenderá. Alguien distante, tal vez. Tal vez este misterio, el que puede comprender. Sin caminos y sin hierba, me encontré. Vi la llama fabulosa que a mi lado pasó. Eso no sucede. En la vida real esas cosas no pasan. Bueno, chicos, muchas gracias por haber compartido. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan sentido cómodos. Genial. Bárbaro. Sí, ¿la pasaron bien? Buenísimo. Aparte, fue uno de los pocos lugares también en la radio que estuvimos donde nos dejaron tocar tanto tiempo. Y mira, quedaba media hora más. Yo porque el compañero se tiene que ir, pero si no, hacíamos un par de temas más. Tenemos media hora más del programa. Así que, bueno, les agradezco, se valora y se agradece. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad que tenemos que aprovechar los músicos e ir a las radios porque... Vayan tirando las fechas, así la gente sigue por Sin Careta todo el recorrido artístico de H y Los Invisibles, que no se corte, ¿eh? No, y traigan sus otras bandas también, ya que son todos tan virtuosos y talentosos y tienen varios proyectos. Están invitados todos los músicos a Sin Careta, 7 años consecutivos al aire de FM La Mosca, y sin cobrarle ni un peso a ningún músico, ni artista, ni nada por el estilo, cosa que nos hace sentir muy orgullosos y orgullosas de nuestro trabajo. Así que muchas gracias, H y Los Invisibles. Se comienza una amistad que vaya a saber uno para dónde va, pero bueno, son bienvenidos. Che, vamos a escuchar algo, así nos sacamos la foto con los chicos, le abrimos la puerta. Vamos a escuchar dos temas, me dice el operador. Repito todo. Dedicados los temas a una persona. Me da miedo. Dos temas. No está escuchando. No está. Van dedicados a una persona que no está escuchando, pero que la chupe. Estos dos temas, Sin Careta, por FM La Mosca. Seguimos en un ratito. sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta, lo mejor. Vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, que salimos al aire, ya termina el programa, quedan 15 minutos de programa nada más. Y 15 minutos que te lo dedicamos a vos, que estás del otro lado, podés pedir el tema que quieras, a ver cuánta gente me pide tema. ¿Nos quedó algún pendiente para pasar? Podríamos pasar algo de la Chimo, que tiramos la fecha, que están los chicos ahí escuchando, Sergio, y no le pasamos ningún tema a la Chimo. Y la verdad que suena lindo, están presentando con los pies en el barro, los chicos van a estar tocando el viernes 20 de mayo, 22 horas, en Mutar Bar, Avenida Mitre, 982, lugar que no me gusta demasiado, pero bueno, les tiro la fecha igual, compañeros, ¿qué va a hacer? Podríamos escuchar algo de la Chimo para que la gente escuche cómo suena. No tenía ganas, no, estoy enferma, chicos, sepan entender eso. Vamos a escuchar a la Chimo. Dale, y la gente que pida temas, loco, nos queda 20 minutos de programa. Si no, empiezo a hablar de la masturbación femenina y esas cosas. No, mejor no, dale. Tachos y rincones, realidades diferentes, nos llevaron a estas vidas. Hoy no hay nadie que les hable y son pocos los que prestan atención. Los tildan de criminales, algunos responsables. Criminaliza a un infame y le quema su colchón. Y comprometidos, olvidando el frenesí. Almas sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas, esperando algo mejor. Oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la. Acá estamos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5 y podés llamarnos al... no sé si es momento de llamar, pero bueno, 5433-3607, el número de teléfono para comunicarte con Sin Careta. Y también puedes dejarnos mensaje al Facebook, pedirnos un tema, algo, porque estamos como terminando el programa diferente, porque siempre, ¿no? Diferente. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Fue la marcha de las universidades, no sé si vieron algo. Acá hay una entrevista al rector de la Universidad Nacional, Arturo Jaureche, Ernesto Villanueva, luego de la marcha del jueves. El mundo universitario se sintió agredido. El responsable de la institución educativa, de Florencio Varela, desmintió al ministro Bullrich, quien dijo que se intenta instalar un clima de crisis. Aseguró que les adeudan 31 millones de pesos y advirtió que se dan clases como el mínimo indispensable. La Universidad Nacional Arturo Jaureche, ubicada en Florencio Varela, pasó de 3.000 a 9.000 inscriptos por año desde su creación en el 2010. El 87% de los ingresantes son los primeros miembros de sus familias que llegan a la universidad. Desde diciembre, sin embargo, no recibe un peso para gastos operativos. El propio ministro de Educación admite órdenes de pago pendientes por 31 millones de pesos. No me guío por las palabras de los funcionarios, sino por las propias cifras, dice el rector Ernesto Villanueva, que marchó el jueves junto a miles de docentes y estudiantes. El mundo universitario sintió que estaba siendo agredido. Por eso esta reacción tan masiva, tan fuerte, observa. La verdad que fue terrible la marcha. Me encontré con Leandro ahí en la marcha y impresionante la cantidad de gente que había, el espíritu de lucha que se respiraba, y nosotros de acá de la Universidad Nacional de Avellaneda fuimos con varios compañeros, hicimos una columna bastante interesante, la gente de Anduna, que es el gremio no docente de la universidad, y el gremio docente, estudiantes, todos marchando por la educación pública. Así que nada, estamos en estado de alerta, obviamente, porque no estarían enviando los presupuestos, y además se dio el mismo presupuesto que el año pasado, cuando sabemos que subió todo de una manera impresionante. Y esto que está pasando a la Jaureche, le está pasando a todas las nuevas universidades nacionales, que en su creación había 800 inscriptos y ahí hay 9.000, entonces cuantos más estudiantes tenés, más presupuesto necesitas también. Y estas universidades vienen creciendo porque los laburantes queremos estudiar también. ¿Qué me piden acá? Me está hablando la compañera Flavia también, ¿eh? Está escuchando Sebastián Guevara, Poco Loco, batero de Mamavirra. Dice, ponete uno de los brujos Canisca. Canisca de los brujos, pide. Y Flavia, que dice, me recabe La Chimo. Buen fin de a todos y todas, las Sin Caretas, abrazo Vani, nos vemos el domingo que viene sin falta, dice Flavia, que se compromete a venir el domingo que viene. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a toda la gente que está escuchando, y acordate que el sábado 21 de mayo, 21 horas, toca Mamma Birra en el Emergente, Foto Rock, un evento lindo en Gallo 333. Te esperamos, sábado 21 de mayo, en el Foto Rock Mamma Birra. ¿Tenemos lo que acaba de pedir el señor Poco Loco? Bueno, vamos entonces. Dinastías rechazaste. Bueno, parece que nos quedamos sin internet. Ahora parece que... Ahí volvió. Va queriendo. Ahí va. Ahí estamos al aire. Poné... apretá F5 y actualizá la página. No, igual no me está escuchando nadie. Uy, encima yo pagué. Escuchame, acá me pide Tamara. La compañera Tamara. Sí, dice, mandate un tema de La Chimo y Sarandí de Mamá Birra. Mi barrio querido, te quiero, loca, Sarandí. Qué buen tema Sarandí de Mamá Birra, ¿eh? Está para escucharlo. Está en YouTube. Ah, pero estábamos sin internet, claro, qué boludo. ¿Hay internet? ¿O no? Qué bueno, son cosas que pasan. Che, ya nos estamos yendo igual, ¿eh? Hay que ver si vuelve internet. Yo encima puse a reiniciar la computadora. Va a ver si vuelve internet para escuchar a Mamá Birra. Entonces con Sarandí a pedido de Tamara, de ahí del barrio de Sarandí. Y sí, yo tengo internet ahora de nuevo, ¿eh? Gracias a Susana La Pipi, que está ahí dándole me gusta a las cosas. Beatriz, Cintia, toda la gente que nos está escuchando. La Chimo, que nos acompañó también en este programa de hoy. A través del WhatsApp, del WhatsApp del Facebook, pero la verdad es que uno se siente acompañada con estas cosas y está bueno que las bandas estén presentes, no solo el Día del Acústico, sino que se genere una amistad, vio un vínculo y esas cosas. Así que gracias a Brian de La Chimo, a Mariano López también, a Bárbara, Alejandro, bueno, toda la gente que anda por ahí escuchando, porque por ahí no dice nada, pero anda poniendo cosas por ahí, dándole me gusta y eso. Muchas gracias a la gente que promociona Sin Careta desde su Facebook, posteando que nos está escuchando. Y esperamos que hayamos hecho nuestra labor, que es acompañarlos durante un domingo, ponerle un poco de onda a pesar de la fiebre, a pesar de todo este domingo, y salir un poco del bajón que a veces nos pega la vida. Así que bueno, nos esperan a todos, La Chimo, dice Grosa. Los espero a todos el viernes 20 de mayo, 22 horas, en Mutar, Avenida Mitre 982, La Chimo del Rock. Habían pedido un tema de Mamá Birra, Sarandí. Ah, ya lo pasamos. No sé, no me acuerdo, No sé. No, claro, el tema que pidió es de Mamá Birra. Pidió uno de La Chimo, que ya lo pasamos, y me pidió Sarandí de Mamá Birra. Bueno, nos estamos yendo. Espero que les haya... Dale, vamos. Sarandí en vivo, En Maquena, a ver cómo suena. Tocar siempre en Maquena, porque tenemos un gran sonido. ¿Se está escuchando bien, no? Sí. Ok. ¿Cómo viajar, loco? Un aplauso a Buena Moza, que ha sido la banda que ha compartido el escenario con nosotros. Sabes, amiga. Romántica para una ciudad del sur. Thank you. Bueno, qué lindo tema, Sarandí, Qué linda voz que tiene el hippie, Mamá Birra, la verdad que es una muy, muy buena banda. Una voz impresionante, me encanta. Alto rock and roll, rock and roll. Me gusta. Bueno, escuchá. Nos vamos, tengo fiebre, me parece, otra vez. Viste, se va la banda, se deja de sonar en rock and roll y a mí me agarra fiebre. Escucha, no, bueno, me voy a dormir, gente, me voy a pegar un baño, acostar. Ojalá tuviera una comida calentita esperándome en casa, no es el caso. Así que voy a ver qué me ingenio para comer. Y espero que vos hagas lo mismo. Che, ya estoy delirando, de verdad, no sé qué estoy diciendo, así no. Nos vamos. Buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta. Gracias a Jonathan en los controles técnicos, que no lo presenté. Jonathan Robles, Vanina Montes, quien les habla. Los hemos acompañado un domingo más. Así que gracias a todos ustedes por permitirnos ser parte un poquitito y este rato de sus vidas. Y nos reencontramos el próximo domingo. Nada, pásenla lindo. Che, nos vemos el domingo que viene. Dale, a lucharla. Pero en la punta del árbol más alto haremos nido.